es nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, estamos acá en el último capítulo de la semana del matinal de Radio Villa Francia, comenzando por supuesto como todo viernes, un poquito más tarde, debemos partir a las 10:30, pero bueno, hubo una pequeña demora, pero ya estamos acá junto a ustedes en el matinal de Radio Villa Francia, en viernes de análisis internacional y los viernes también con Max Quitral, papá. Y por supuesto, Max Quitral está por llegar, pero ya nos encontramos con Alfonso, nuestro compañero de labores diarias. Ahora sí. Ah, ya. Hola, Joaquín. Buenos días a todos quienes nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada en Radio Villa Francia para Estación Central. Y allá, en San Fernando, a quienes nuestras amigas y amigos nos escuchan en el 107.1 de la frecuencia modulada a través de Radio Aucan. También nos escuchan allá en Valparaíso, tengo entendido, y muchas amigas y amigos que nos escuchan por las redes sociales, por internet. Un saludo para todos, un cariñoso viernes que ya empieza el fin de semana, que para muchos es lo ideal para poder carretear, salir, estar en familia. Es buen fin de semana. Les deseo a todos. Muy bien. Yo también, por supuesto, les deseo un buen fin de semana y también que sea un buen día viernes y que les vaya muy bien. Los que escucharon La Inmortalidad del Cangrejo deben estar un poco consternados con el programa de ayer. Bueno, Gabriel logró dormir algo y está vivo. Ah, ya. Y bueno, ahí estaremos viendo hasta qué pasa. ¿Ayer estuvieron? Estuvimos hasta las... A ver, más o menos a la... Hasta las 2 de la mañana. Ah, ya. Y ahí nos metimos en unos temas, unos problemas. Pues Gabriel se le ocurrió llamar a tuitear el nombre de cierta persona para conseguir su corazón. Y bueno, esa persona contestó y... Ah. Fue un momento incómodo. Ya. Para decirlo menos. Sí, pero... ¿Incómodo para quién? ¿Para los demás o para él o para ella? Yo nunca he visto a Gabriel transpirar tanto. Ah, ¿sí? Sí. Fue un momento incómodo para los que nos estuvieron ahí escuchando, pero fue así, de hecho. Ah, Sí. Es que yo también estaba conversando por chat a medida y a la vez estaba escuchando el programa. Ya ahora me acuerdo de qué parte es. Sí, ¿no? Sí, y se extendió bastante y bueno, los que se dieron cuenta y escucharon el programa también se dieron cuenta que, claro, hubo un problema de pauta y un problema de cansancio de ambos animadores. De hecho, yo debería irme pronto, pero acá estoy reemplazando por lo menos en el mundo de los controles y en el mundo del comentario por un momento. Me desapareceré así como se desapareció Rolanda Buenaventura ayer. Anoche, claro. Anoche yo me desapareceré, me esfumaré en un momento. Yeah. Sí, bueno, no sé si habrás sabido... Dentro de la parte, bueno, ya esa parte probablemente ya todos se enfurecieron y cortaron la señal diciendo ¿qué es esto? Pero los que se quedaron se notaron de que al final se revirtió y ya parece casi indesmentible el rechazo que hubo a la propuesta del Colegio de Profesores. A esa votación, plebiscito, como se le pueda llamar, en la cual llamaron, o sea, primero firmaron, acordaron, todos estábamos todos felices porque habían firmado el acuerdo y todo el asunto, pero para transparentarlo hicieron una especie de plebiscito, llamando a votar a la gente, a las bases, para que participaran de esta situación, pensando y creyendo y estando convencido que ya estaba todo arreglado, estaba todo amarrado, por lo tanto era un trámite solamente. Era una formalidad para dar legitimidad. Claro, por un lado, también para que quedaran todos contentos y todos tranquilos de que había sido lo más transparente posible. La ley de transparencia estaba funcionando a las mil maravillas, pero no contaban con mi astucia, como decía algún personaje por ahí. Y sucede de que se dio vuelta todo. Y las elecciones fueron el martes y el miércoles estaba el 20% recién de los escrutinios. Y el jueves en la mañana había el 50%. Y el jueves a las 9 de la noche, pasadita a las 9 de la noche, se supo de más del 60%, todavía no estaba el 100%, ¿eh? Sí, no, y parece que el 100% jamás se va a llegar. Yo creo que no se va a saber al final, porque hoy día anduve buscando, por eso llegué un poquito, no un poquito tarde, sino que llegué justo a la hora, porque me quedé un ratito buscando a ver si qué decían los medios de información, y no, los que busqué La Nación, busqué El Mostrador, busqué el ¿cómo se llama? El Mercurio, en ninguno parecía la noticia, por lo menos no lo encontré. De que ayer a las 9 y algo de la noche hablaba ya de que el 56% era en contra y el 44% estaba a favor de esta reforma, esta demanda, estos cinco puntos. Eran 5 puntos y después bajaron a 4 porque el de la deuda... Creo que eran 5 puntos y se aceptaron 4 porque final... No, el de la deuda histórica lo bajaron. Exactamente, ese fue el claro. Punto que nunca fue acordado. Claro, entonces ahí quedaron en 4 puntos. Y eso fue, pues, y eso sería todo. Porque de ahí ya no se supo más del conteo de votos. Yo creo que hay un problema de contabilidad dentro del colegio de profesores. Absolutamente. Y no estoy hablando de contabilidad económica. De eso yo no me meto porque no tengo idea cómo estará la arca de los fondos económicos del colegio. En eso no me voy a meter, pero sí necesitan un buen contador de votos. Parece que el presidente del colegio de profesores, que es profesor de matemática, parece que no... No alcanza para... No es capaz, por lo menos, de liderar el conteo de votos. Uh-huh. Se requiere un verdadero contador de votos específico. Claro. Así, de punto fijo. Eso habla mal también de la educación chilena. Sí. Porque que un profesor de matemática no sepa contar o no tenga la rapidez para contar, y no es tanta la rapidez que se le está pidiendo, por decirlo menos, es preocupante. Es preocupante el ver que, bueno, qué educación le están dando a los niños. Es verdad, hace mucho tiempo que este caballero no hace clases, pero igual él hizo clases. Sí. ¿Y esos alumnos habrán aprendido a contar? No lo sé. No sé, pues, viste que no, es claro. Preocupante. Sí. Pero bueno, la cuestión es que al final El cómputo de la mañana decía, del miércoles en la mañana, decía que el 50%, 50,1% habían sido escrutados, y de los cuales ya en ese momento iban en 48 en contra y 51 a, o sea, 51 en contra del de la resolución esta y 48% a favor. Y pero que se iba a cambiar la tendencia, porque anteriormente habían dado tres cómputos y los cuales decían que la tendencia iba en aumento. Y o sea, uno ve los resultados aquellos y era ridículo. Nada que ver que hubiese una tendencia de pensar de que la cosa iba para mejor. Al contrario, da la impresión que iba para abajo, como resultó al final. Ahora, ¿cuál va a ser la posición del de los directivos, del señor Gajardo en específico, frente a sus bases? Después de haberse firmado y haberse aceptado ese protocolo, ¿qué va a pasar ahora con respecto a esta votación? O sea, él no tiene base y por lo tanto algo irán a tener que hacer con respecto a ese pliego, el cual ha sido rechazado después de haber sido aprobado. O sea, esto es raro. Es que ahí está el gran problema que decidieron, que tomaron el colegio de profesores. Que fue, bueno, ya démosle un halo democrático a nuestra decisión, que fue como directiva más o menos cerrada en cuatro puertas, y le damos un halo democrático. Claro. Pero esto lo hicieron luego de haber decidido, y cuando se hace un plebiscito o se hace un referéndum de una cosa ya juzgada, tú no solamente estás haciendo un referéndum del asunto, dado que el asunto ya fue fallado y ya no hay vuelta atrás, sino lo que tú estás haciendo finalmente es un referéndum de la validez de las decisiones que los que están arriba están haciendo. O sea, lo que estamos en el fondo viendo en este momento es que lo que están diciendo es que la mayoría de los profesores y están en contra de la decisión que tomó la directiva del Colegio de Profesores. Entonces uno dice, bueno, si es así, ¿qué validez tienen los que están esta directiva? ¿Qué validez tiene para tomar decisiones esta directiva, esta mesa central? Claro. Y ese es el problema, finalmente. Hablando en un idioma más congresista, yo diría que lo que pasó acá fue de que entraron a la cocina, cocinaron, cuando estaba listo el plato, fueron a las mesas y entregaron la carta. Claro, algo y así. La gente dijo, no, nosotros no queremos lo que viene en la carta, nosotros queremos algo especial. No había nada especial, po. Estaba el plato que estaban ofreciendo y no había más. Y ahí estuvo el problema. Sí. Porque total, con la reforma tributaria les pasó algo similar. Hicieron el plato y todo lo más, pero no le preguntaron a nadie, solamente lo hicieron ellos. Claro. Tranquilamente. Me van a tener que... Bueno, adelante. Tendré que rellenar peluche yo solo. No, así es. El tema es que acá nunca hubo una consulta, finalmente, de lo que el colegio de profesores, o sea, lo que los profesores de Chile querían realmente con la reforma educacional. Y lo que pasó fue que el colegio de profesores tomó una decisión, y luego de tomar la decisión, podríamos decir, consulta, oye, ¿estuvo bien lo que hicimos? Es un poco tarde para hacer esa pregunta, y lo peligroso de hacerlo un poco tarde es que, bueno, si ganas el referéndum, tienes la gracia de decir, nosotros somos la representación y nos podemos arrogar legítimamente la voz de las decisiones, porque estamos de acuerdo y estamos en sintonía con el grueso de los profesores. El problema del rechazo es que se dice justamente lo contrario. No estamos en sintonía con el grueso de los profesores, y como no estamos en sintonía con el grueso de los profesores, simplemente estamos sin legitimidad, estamos sin la capacidad de representar al profesorado, al magisterio. Y ahí es donde surge el problema, ahí es donde todo se vuelca complejo y en cierto modo peligroso para el colegio de profesores, porque esto al final se convierte, y lo que hemos visto es que esto finalmente se convierte en un plebiscito si queremos que Gajardo y su directiva, su mesa central, siga o no estando presente ahí. Y eso es lo que vemos hasta este momento, probablemente. Sí, es probable. Oye, disculpen, pero tenía un tema urgente. Y no hay problemas, todo. Lo apagué, sí. Así que los que me quieran llamar, que me llamen después de las dos porque apagué el teléfono. De lo que estás diciendo es cierto. O sea, yo pienso de que las bases ahora van a tener que pedir un referéndum en el cual poner en tela de juicio o sobre la mesa, va a tener que poner su cargo este caballero y junto con toda la directiva, porque lo que pasó es algo, encuentro yo, que es muy grave, y a ellos que les gusta tanto la democracia, es grave para la democracia. Y a ellos que les gusta tanto la libertad de expresión, es grave para la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque le impusieron una resolución que ya estaba firmada, ya estaba amarrada, y después les dicen ya, pues están de acuerdo o no, y la gente le dice que no, o sea, creo que hay una serie de errores, por decirlo menos, porque por último, si ya lo habían hecho y lo tenían amarrado, quédense callados y aguanten, o sea, la manejada que venía encima, claro. Porque iba a venir igual. Si ahora el error fue de que este referéndum tenía que haberse hecho antes de firmar y de amarrar cualquier situación. No se puede hacer después, o sea, eso es inimaginable. Que no, es absurdo. Claro, hacerlo al revés, no se puede, no se debe. Se puede. Porque ya se pudo, pero no se debe. Porque los resultados pueden ser como los que pasaron y son catastróficos. Para la organización, para la directiva, para la gente, para todos. Como imagen. Claro, es bien curioso y claro. Y ahora la situación que se encuentran es probablemente la peor de las posibles. Porque como bien decía, si hubiesen hecho esto de espalda, hubiesen dicho, de nuevo el colegio de profesores hace esto de espalda, y en realidad, como toda la organización. Como lo hacen en realidad en todos lados. Pues, en el Congreso hicieron la reforma tributaria de espalda, si en la CUT toman la decisión del sueldo mínimo de espalda, en todos lados toman decisiones de espalda. La cosa es que el colegio de profesores quiso y sentía de que no lo estaba haciendo tan espalda, porque si un momento tú haces un referéndum. Yo siempre he creído que uno hace un referéndum, o por lo menos quien cita un referéndum, es porque cree que al menos tiene grandes posibilidades de ganar. O sea, tiene todas las posibilidades. Exactamente. Claro, si no, no. Claro, si no, por eso la CUT no lo hizo. El plebiscito del 88, Pinocho, yo creo que tenía la certeza, la casi certeza de que podía ganar. Allá hay una diferencia, había una presión internacional también muy fuerte, en la cual él estaba obligado a hacerlo. Claro, ya no podía evadir más el bulto. Ahora, la posibilidad que él tenía era de ganar. Sí. Pero yo creo que las creían. Pero no, yo creo que estaba convencido que no. No, yo creo que no. Tenía, sí, la esperanza. La esperanza la tenía, porque es lo último que se pierde. Pero que fuera a ganar tenía sus dudas, pienso yo. Porque la presión internacional era muy fuerte. Pero acá no, acá yo pienso de que lo que pasó con el colegio de profesores, que después de la por el horario puedo decir, el error cometido por la CUT con el sueldo mínimo, de haber hecho a puerta cerrada, haber hecho este trato con el gobierno para quedar ellos bien con el gobierno y sin importarle cómo quedara la gente, sus bases. Entonces, obviamente, vino toda una crítica muy fuerte de parte de las bases hacia la directiva de la CUT, la cual trataron de apagar y la han apagado. Los medios de comunicación no hablan de eso y tratan de evitarlo. Pero ellos saben de que hay un malestar de parte de las bases de la gente de la CUT. Y de parte de toda la gente. todos los trabajadores del país, quienes más, quienes menos, quedamos muy molestos con esta situación porque nos afecta para la jubilación, nos afecta para el sueldo, nos afecta para un montón de cosas. Claro. Y por lo tanto, hay un malestar. Entonces, para evitar este malestar, lo que deben haber pensado, lo blanqueamos, lo transparentamos y vamos a quedar todos contentos porque igual ganamos, pues si tenemos mayoría. Si estamos acá como dirigentes es porque nos eligieron, y si nos eligieron es porque, bueno, tenemos la mayoría de la gente que nos eligió. Pero se les dio vuelta el asunto. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo? Dicen de que hay sectores políticos dentro del Colegio de Profesores que dicen de que son los extremistas junto con la derecha los que le hicieron la jugada a Gajardo para que esto pasara lo que pasó. No, yo creo que aquí hay un problema que es mucho mayor que eso. Hay un problema de confiabilidad. O sea, yo puedo poner mi confianza en mis líderes, pero sucede que yo no le puedo dar carta blanca así abierta para que hagan lo que ellos estimen conveniente sin consultarme, sobre todo en casos tan relevantes y tan complicados como la deuda histórica que fuera, si ellos la están luchando hace muchísimos años. Han muerto muchos profesores esperando la retribución de la deuda histórica. Han habido muchos profesores que ya están jubilados y que todavía esperan. Hay fotos de la marcha donde aparecían algunos jubilados profesores exigiendo que se le pague la deuda histórica. Entonces, es una situación no de un grupito, no es de un sector político, sino que una necesidad de todas las bases del profesorado. No, y uno también además piensa la deuda histórica es probablemente la principal demanda que ha tenido el Colegio de Profesores durante por lo menos la época que podemos llamar, entre comillas, democrática. Ha sido la principal demanda y ha sido tal vez el único acuerdo totalmente transversal dentro del profesorado ese. Entonces uno dice, bueno, haberlo abandonado, se supone cuando están todas las condiciones y estaba toda la cercanía y sintonía con el gobierno actual de poder haber acordado y haber logrado esto. Fue algo que probablemente sorprendió mucho. Insisto, esta lista salió elegida el año pasado. La lista Gajardo, porque hay miembros, creo que opositores dentro de la misma lista, creo que también hay un poco de... Está este sistema que tiene la FECH, en donde también hay minoría representada en la mesa, igual que en la CUT. Pero la mayoría, por lo menos, valga la redundancia, era miembro de la lista llamada Nueva Mayoría. Y la lista se llama Nueva Mayoría porque la lista de los profesores que pertenecen a los partidos políticos de la Nueva Mayoría. Claro. O sea, es la lista, en ese momento no oficialista, porque en ese momento todavía no salía elegida Michelle Bachelet, pero era la lista que estaba destinada a hacer el oficialismo si ganaba Bachelet. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esta lista no es capaz de tener el poder de negociación con un gobierno que le es favorable en prácticamente todo sentido? Con una lista, con un gobierno que, claro, que entonces, ¿por qué no damos la demanda principal? ¿Por qué no peleamos probablemente por la demanda más importante y en realidad la única que no se pelea de las demandas y la demanda más postergada es la de la deuda histórica? Entonces uno le llama la atención y, por supuesto, uno dice, bueno, acá hay cierto dolo, hay algo que no debería haber sido así en el caso del Colegio de Profesores. Y eso inmediatamente, por supuesto, generó el revuelo, generó la molestia y generó la votación que hasta el día de hoy y hasta este momento tenemos. Que, bueno, si este Colegio de Profesores es tan cercano con el gobierno y no nos da lo que nosotros necesitamos, es que en realidad tal vez está trabajando para el gobierno y no para nosotros. Porque de ser cercano al gobierno, pero no trabajar para el gobierno, lo que haría es utilizar esa cercanía para negociar lo que nosotros queremos. Si, en cambio, si está con el gobierno, pero en realidad está trabajando para el gobierno también, lo que va a hacer en realidad es postergar nuestras demandas en pos de un gobierno y una gobernabilidad más tranquilo y de las cosas que el gobierno le interesa o no le interesa. Y yo creo que se dieron cuenta que era esa segunda situación y no la primera la que se está viviendo en el colegio de profesores. Y eso, por supuesto, genera molestia, genera cierta consternación. Y yo creo que lo que finalmente terminó causando y terminó provocando el resultado de esta votación, que hasta el último cómputo, que no es el último definitivo, sino porque hay 1,000 cómputos más y ya llevamos 8 cómputos. 8. Que ya me parece que es un poco loco. No se sabe ni siquiera cuántos votaron. Ese es otro tema curioso. Claro. Bien curioso y al parecer... Porque dicen la cantidad de votos que se han sufragado, que se han contado hasta el momento. Dicen los porcentajes, pero no dice de esos votos el porcentaje del total de votos que se emitieron, no aparece en ninguna parte. Se ha dicho distintas votaciones, por ejemplo, se dijo que era 40.000 al principio, luego se bajó a 30.000 y en este momento estamos con 60.000 profesores. Claro. Lo que se explica es que también en parte esto no es solamente una cosa que uno debería sospechar, sino que también ocurre el caso de que parecer esta votación no solamente fue restringida a los profesores colegiados, sino que también estaba abierto a otros profesores, y por lo tanto en realidad eso generó de que parece que la acta no funcionara bien. De hecho, esto también abrió a momentos actuales, hace poco de tiempo, a sospechas y a graves sospechas de que esto podría haberse revertido. Revertido, digamos, artificialmente, y que en realidad se estaba llenando con votos para poder obtener la opción de apruebo con mayoría. Al parecer no, y al parecer ya hay muchos ojos mirando el truco de magia. Claro, el conteo. Entonces ya, al parecer, ya no sería posible falsear esta elección. Pero sin embargo, nos encontramos con que ahora son 60.000 votos. Nos encontramos con que ya hay más de 42.000, por lo tanto, todas las visiones anteriores no habían sido correctas. Lo que genera también algo más extraño, y que ¿por qué nos daban porcentajes si no sabían cuántos votos había? O sea, lo primero que se hace en una elección es contar los votos. Claro. Luego de contar cada mesa, cuenta los votos y pone la cantidad de votos que hay en cada mesa, se empieza a contar los votos y se van dando el porcentaje de cuántos votos a favor, en contra y todo lo demás. Eso se hace siempre. Y esto deberían cuadrar. Acá, así como primero firmaron el acuerdo y después hicieron la votación, claro. Acá primero están contando los votos y después están contando las opciones y... Después irán a contar los votos y se van a saber cuántos votos hay. Así es. O sea, todo está siendo al revés. Todo está siendo al revés. Es una cosa muy rara, ¿sí? Por decirlo menos. Si uno no es mal pensado, uno diría, parece que es gente que no tiene práctica en este tipo de cosas y por eso se está equivocando tanto. Pero no hace un año que están en las mesas directivas esta gente. Tiene su dijéramos su experiencia, kilometraje, claro. En esto ahora el asunto que también llama la atención es lo que tú decías, me deja así como con muchas cosas a pensar, de que claro, esta lista de la nueva mayoría se pone gana la mesa directiva y sucede de que obviamente gente que también votó por Michelle Bachelet. Es gente que está dentro de los partidos o son simpatizantes de los partidos de la nueva mayoría. Claro. Entonces sucede de que eso me hace pensar de que si la gente ya se decepcionó de su directiva, porque la gran mayoría, o sea, hay una bastante mayoría que está... votando en contra de esta situación, está votando contra la mesa directiva. Así es. Y al votar contra la mesa directiva, se puede leer, no es que sea, pero se puede leer como que también es un rechazo al gobierno. O por lo menos ellos lo pueden leer así, y eso les preocupa. Por supuesto. ¿Por qué? Porque sucede de que después de que votó tan poca gente, porque poca la gente que votó para las elecciones en la primera y en la segunda vuelta, llama la atención de que además ahora está la gente restándose más. Entonces, ¿cómo pueden pedirle a la gente que después, no, usted tiene que votar porque queremos un parlamento para, queremos bases, organizaciones que estén al servicio del gobierno para poder lograr todo lo que usted quiere? Cuando vamos viendo que las CUT, que el Colegio de Profesores, se mandan estos numeritos. Entonces, al final, la gente va decepcionándose cada vez más de los políticos, de los dirigentes. Y eso es peligroso, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque se necesitan dirigentes que puedan dialogar para poder lograr alcanzar las metas que todos estamos esperando. Entonces, pero para eso es importante tener buenos dirigentes. Si la gente se decepciona de los dirigentes, cada uno va a estar por su lado y no va a haber una coordinación para poder luchar por los derechos que todos estamos esperando que se cumplan. Y eso es lo que a mí me preocupa. Bueno, eso es, por supuesto, una cosa de riesgo, pero claro, cuando la dirigencia pierde sintonía con las bases, o bien no le interesa las bases, ocurren estas cosas. Y podríamos decir que la pérdida de confianza no viene gratuita y no viene sola, sino que viene principalmente porque hay quienes la han perdido, han perdido la confianza. El tema es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Es posible recobrarla? ¿Es posible buscar tal vez alguna otra mesa que sea capaz de representarnos? O, bueno, puede ocurrir lo que tú describes, de que uno empieza a descreer y empieza a decepcionarse de la misma posibilidad de ser representado o de tener alguna forma de representación. Muchos ya son críticos, del mismo modo que hay muchos críticos de la CUT, en donde ya están viendo en el mundo del profesorado ocurre lo mismo, donde están viendo ya cómo en realidad podemos buscar nosotros otra asociación o otro grupo o otra institución que nos represente como profesores, porque ya el Colegio de Profesores empieza a ser visto como poco confiable. Entonces, por decirlo menos, de una forma amable. Entonces está esa situación y yo creo que tal vez eso se está viendo y lo hemos estado viendo durante el último tiempo y es probable que se termine ratificando, es probable que se termine reafirmando esto de bueno, creemos no alguna otra institución que nos represente, porque el Colegio de Profesores ya está simplemente trabajando para un gobierno, está trabajando para la estabilidad, está trabajando para establecer los acuerdos que se han tomado en la cocina. Claro. Porque al final, en realidad el Colegio de Profesores, lo que se dieron cuenta, y volviendo también a la metáfora de la cocina, es que ni siquiera está en la cocina, sino que son mozos del restaurante. Claro. Entran a la cocina para ir a buscar los platos. Para ir a buscar los platos que ya están. Y a lo mejor no los pasan por una ventana. Exacto. Claro. Y no tienen ninguna capacidad también de negociación dentro de lo que supone que ellos están negociando. Claro. Y luego te pasan el plato, y terminamos así la metáfora ya complementada con la otra, y te pasan el plato y después te preguntan, oye, ¿y tú querías ese plato, no? Claro. ¿Tú habías pedido eso cuando te lo comiste así ya? O sea, no se lo sirvieron, no, claro, se alcanzó a comer porque parece que sí, les dijeron que no antes. Y ahora el asunto está en que, claro, es cierto, esta gente está ahí entregando los platos, recibiendo los platos, pero la gente estaba esperando de que ellos fueran parte de este cocimiento, que por fueran supuesto parte, porque son sus dirigentes. Entonces encuentran como que sus dirigentes los están basureando, porque los están poniendo al servicio del gobierno y no de igual a igual con el gobierno para poder luchar y obtener ciertas mejorías dentro de su estatus. Entonces, esa es la situación que más preocupa. Claro. Y tiene que preocuparle a la base, tanto de la CUT como a la gente del profesorado, esta situación de que los dirigentes hagan y deshagan y tomen decisiones a espaldas de ellos. Y con la diferencia de la CUT, que acá viene en un momento, se da vuelta y le dice, ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Y pum, y los dejan. ¿Ah? Y todos le dicen que no. Entonces ahí es donde queda el problema. Porque ellos no esperaban de que dijeran que no, porque eran toda la gente que votó por ellos, la gente que está con la nueva mayoría. Entonces era obvio de que pensaran de que la gente iba a estar de acuerdo, porque hay que apoyar al gobierno. No hay que hacer lolita. No hay que ponerlo mal frente a la opinión pública. Entonces, pero no fue así, porque la gente está cansada, está aburrida de que la basureen, de que se rían de ellos. Durante años, sobre todo con lo de la deuda histórica, durante años se han reído de los profesores. Sí. Lo han basureado, lo han ninguneado. Le han dicho que sí, después le dicen que no. Entonces, es una situación bastante desagradable para un gremio, el cual es tan importante para la sociedad de un país, para la formación de un país, para el futuro de un país. Ellos son los que forman a los que van a dirigir el país, los que van a dirigir las organizaciones, los que van a dirigir todo lo que es la empresa, todo. Ellos son los que están llamados a formar a aquellas personas y son tratados en esa forma. Es una vergüenza. No, realmente es una vergüenza. Sí, eso es indudable y es bien triste y preocupante. De realidad también el trato general que tienen los profesores y que el Colegio de Profesores nunca defiende, de que los profesores son elemento fundamental para esta sociedad. O sea, cuando se está hablando de cambiar la educación, todo eso, uno está pensando también en, por supuesto, ¿cómo se llama? Uno está pensando en el profesor como un elemento fundamental para poder hacer este cambio. Este cambio en la educación, esta mejor educación, esta educación de calidad. Sin el profesor es imposible, pero claro, el profesor está viviendo en situaciones que son muy muy malas, principalmente el tema de la cantidad de horas que está en el aula, que le obliga a no dormir para poder preparar las clases, para poder corregir las pruebas, y un montón de cosas más que hacen que la calidad del profesor, a los que critican la calidad de los profesores, sea imposible, porque en realidad también surge ese discurso de que el profesor es flojo, de que el profesor no se esfuerza en mejorar. ¿Y cómo se va a esforzar a mejorar si solamente puede estar practicando y no mejorando su práctica, porque tiene que estar 40 horas o más en la sala, dentro de la sala de clases a la semana? Entonces uno dice, bueno, en realidad también si queremos mejorar la educación, un punto fundamental también es mejorar las condiciones de los profesores. Claro. Para que estos puedan desarrollarse, para que estos puedan actualizarse. Pero pueden actualizarse no a expensas de dormir menos y caer en estrés y tener que pedir licencia y finalmente tener profesores reemplazantes y así hasta que esto explote. Sino que tengan el tiempo suficiente para preparar sus clases mejor. Que esas mismas clases la hagan, pero mucho mejor, porque las prepararon con más tiempo, porque las prepararon, crearon las herramientas pedagógicas y una serie de elementos que hoy en día no se pueden hacer. Pero no, parece que la lógica es la de la eficiencia, la lógica es la de la industria serial y de poner la máquina, como en la época del Fordismo, poner la máquina lo más rápido posible para poder producir la máxima cantidad de productos posible. Estamos en esa lógica, estamos en la producción de la cantidad en la educación y no en la calidad. Entonces, cuando se habla en calidad, uno le da como cierta risa, porque dice, bueno, en realidad está todo el sistema puesto y dispuesto para la cantidad, para hacer la cantidad máxima de horas, creyendo que hacer más horas de clase va a hacer que el estudiante aprenda más, cuando en realidad no se dan cuenta que tal vez hacer menos horas de clase incluso, pero mejor hecha, podría darle mucho mejor resultado incluso para la formación de un estudiante. Además, el profesor puede usar más la imaginación y tener clases más entretenidas. y no esas clases aburridísimas que a uno de repente también le tocó vivir, en la cual llega el profesor y dice, ya lea de la página tanto hasta la página tanto, y pues mientras él está sentado ahí, mientras todos están leyendo ahí sentado en su asiento. Y algún alumno lo lee en voz alta, y eso esa es la clase. ¿Ya? Desde esas clases aburridas, que es verdad, habían a otra clase en la cual hacían participar a la persona, al alumno. Y lo hacían recrearse, lo hacían compartir con los otros. Me acuerdo que teníamos un profesor que nos poníamos en las mesas haciendo un cuadrado, cosa de que todos nos miráramos y tuviéramos frente a frente los alumnos y pudiéramos conversar y pudiéramos instalar un tema en base a la materia que nos estaba pasando. Y eran súper entretenidas esas clases, pues. Y así otros nos sentaban en redondo, así en círculo, y todo ahí conversando, y no paramos, no sentamos nada, no había ninguna regla estricta, entonces se hacía más interesante y se hacía más entretenida la clase, obviamente. Claro. Y así habían cosas, es cosa de ver también, hay películas como, ¿cómo se llama? El de los poetas muertos, el... ¿Y Robin Williams? ¿Cómo se llama la película? La Sociedad de los Poetas Muertos. La Sociedad de los Poetas Muertos. Ahí aparece un profesor que interactúa con los alumnos y hace todo una en un colegio que era súper estricto. Claro. Y él rompe con eso. Rompe ese esquema. Ese esquema. Pero porque el profesor tiene tiempo para poder pensar y para poder ejercitar ese tipo de clases. Claro. Y prepararlas en forma tranquila y imaginándose cómo puede llegar a eso. O en la película, que es muy, muy, muy triste, muy amarga, que es La Noche de los Lápices, también aparece un profesor. En este profesor, que si mal no me recuerdo, es un actor chileno, también juega con los alumnos. Hacen unas clases muy lúdicas. Entonces, eso ayuda. Pero para eso tenemos que tener un profesor que tenga tiempo, que tenga la tranquilidad de poder hacer trabajar su imaginación y poder llevar una clase que sea más entretenida para que los alumnos aprendan más, porque se aprende mucho más, obviamente, con una clase lúdica, con una clase entretenida, con una clase donde todos participen, se hace mucho más entretenido y además se aprende. Y eso es lo interesante. Entonces, el asunto está en que el profesor debe ser mejor. Entonces, hace esto que el profesor, me parece que viene llegando Max, pueda hacer más interesante hasta su propia vida, su propio trabajo. Sobre todo aquel profesor que yo pienso que es la mayoría, que entran por vocación, porque tienen ese deseo de enseñar, ese deseo de preparar, ese deseo de formar a las generaciones que vienen. Y si tienen el tiempo y tienen las ganas y tienen las herramientas para poder lograrlo, hace que el profesor sea más feliz y los alumnos también. Y los que estamos trabajando en esta sociedad, en este país, en este planeta, es por la felicidad, que a muchos no les conviene, obviamente. A los grandes empresarios no les conviene que la gente sea feliz, porque cuando la gente es feliz se acaban las necesidades. No hay consumo. Y cuando no hay consumo, ellos pierden, pues. Entonces, ese es el problema. Exactamente. Nos encontramos con Max Quitral. Ya. Aquí estamos bien. ¿Llegó la alegría de esta radio? Sí. ¿Ya? ¿La alegría que viene? La seriedad, no, es puro tongo. Sí, llegó bueno. Seriedad, llegó el arco iris. Ha llegado la seriedad a este lugar. Oye, buena, papá. Sí, ¿qué pasó? Ahí les cuento. Ah, mira lo que traje. Uy, qué sorpresa. No está trayendo regalos. De... ¿De dónde? ¿De Curicó? Llegaron las tortillas Curicó. Cumplió, demoró. Se demoraron así como Pero llegó antes que el viejo Pascuero. Como los resultados del colegio de profesores, pero igual llegaron. Sí, bueno, acá tenemos a un... ¿No es cierto, amigo mío? ¿Cómo está la familia? Más o menos no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ahora se escucha? Se escucha, ¿sí? Perfecto. Ya, que no me ha puesto los audífonos. Sí. Acá están. ¿Este será? Ese. Uno, dos, sí, ahí está. Hola, ¿cómo están? Hola. Buenos días. Bien, buenos Saludos días. A los amigos de la radio, a don Joaquín Prestejuan. A Toño, que está en la casa, creo que está con la mola mala. Sí. Es porfiado, más porfiado que... Ya, no voy a decir nada mejor. Mejor tiene que ir a verse Samuela. Yo creo. ¿Cómo estás, Paul? Bien, pues, bueno, cuéntame, pues, ¿qué pasó con la familia? Primero que todo, enfermo. Ahora voy a contar. ¿Viste? Traje tortitas de Curicó. Qué rico. Para que tomemos un desayuno rico, contundente, nutritivo. Vienen con chancaca, así que muy ricas las tortitas. Pero tienen una mala noticia las tortitas. ¿Qué pasó? Tuve que viajar de forma repentina a Curicó porque falleció un familiar. Así que estuve ayer en un funeral, lamentablemente, de uno de los familiares. Y bueno, aquí estamos, pero después de esta lamentable noticia, así que... Nuestros... condolencias. Condolencias a la familia... A ti y a toda tu familia. Sí, así que estábamos un poquito bajoneados, pero pues ya recuperándonos. Ya. Así que agradecido de todas maneras por la gente que bueno, no pude participar de la marcha ayer, me tenía compromiso con los chicos de la deuda educativa, de marchar con ellos. Y bueno, dada esta terrible noticia no me pude acercar, pero bueno, apoyando siempre a los estudiantes y todas las demandas como corresponden desde el espacio que uno está desarrollando. Oye, Joaquín, tú que estás ahí con el internet más rápido, a esta hora está reunido las personas que dirimen sobre el Premio Nacional de Historia. Si tú puedes estar chequeando ahí, si alguien, los mismos auditores tienen información de si ya sale el nombre del Premio Nacional de Historia, porque mi jefe, mi colega del instituto, es uno de los candidatos, entonces nosotros voy a poder enterarme, entonces para que vean el nivel de invitado que tiene alguien en esta radio. ¡Papá! ¡Papá! Pero un día ahí va a ser Max el Premio Nacional. Oye, no de te Historia. Escucho nada, Joaquín. No, no se escucha. A ver. Ahora sí. Se autocensura. No, pero solamente me tenía muteado para usted. Para que ustedes no me escucharan y yo pueda decir impunemente lo que quiera. Sí, algún día Max vamos a ver ahí candidato al Premio Nacional. También, obvio. Te imaginas. No, hay que hacer un trabajo muy, muy exhaustivo. ¿Y quién es tu jefe? Bueno, el Premio Nacional de Historia es don Sergio, el candidato al Premio Nacional de Historia es don Sergio González Miranda. Se le denomina como el historiador del norte, ha trabajado el tema del salitre. Y ha trabajado mucho el tema de los obreros del salitre. Él es el que escribió acerca de la matanza. Hay un libro muy lindo, en el año 2007 sale ese libro, cuando se cumplen 100 años de la matanza de Santa María, y hay un libro muy lindo y hay varias historias bien interesantes en ese libro. Y que yo les decía la vez pasada que yo tengo dos copias de ese libro. Mírate. Que no es un librito, es un libraco. Es así, un libraco sobre escrito la historia. Escrito por él. Por varios autores, no solamente por él, por varios autores sobre la matanza de Santa María de Iquique. ¿Y uno para cada ojo? Claro, una cosa así. ¿Y no, tienen dedicatoria? No, están con dedicatoria. Tienes que pedirle dedicatoria y si es premio nacional, imagínate con mayor razón. El valor que va a tener ese premio, ese libro en general. No, tengo dos porque curiosamente yo me equivoqué, pensaba que no estaba mi libro y lo encontré y tengo dos. Así que vamos a ver si en las próximas semanas, pero ahí hay que hacer un concurso importante para ganarse ese libro, porque es un libro tremendamente potente sobre la matanza de Santa María de Iquique, hacer algo más. O lo podemos concursar en la peña. Puede ser también, no sé. Hay que verlo, porque es un muy buen libro que a cualquiera que le llegue a sus manos, porque ahí hay una historia de el anarquista que llega a vengar la muerte de su hermano. Ramón. Ah. Muy interesante la historia de Ramón Ramón. Espero que, bueno, ustedes, si me acuerdan a través de las redes sociales, de traer el libro para que le echemos un vistazo y a un mismo auditores sepan de qué estoy hablando. Bueno, él es Sergio González Miranda, uno de los que impulsa este libro, es uno de los candidatos, y hoy yo creo que ya a mediodía deberíamos saber quién es el Premio Nacional de Historia. Así que hay que estar atentos, qué onda los portales, los sitios, y si podemos obtener información al respecto. Bueno, yo nunca he sido muy fan de los premios, pero solamente deseo que no gane Sol Serrano. ese es mi deseo. Y tengo la sospecha que puede que gane. Exactamente, yo también tengo la sospecha. Es un tema personal, la tuve de profesora. Fue uno de los peores ramos que he tenido en mi vida, entonces deseo que no gane. tengo tema. De hecho, voy a poner esa canción de Serrat, pero no se puede poner a Serrat ahora porque está prohibido. Pero, ¿a por qué está prohibido personal poner a Serrat? Porque apoya a Israel. No, sí, me parece muy bueno. Y Sabina, me imagino que tampoco. Pero, todo partió con Sabina. Claro, no, está bien. Todo partió con Sabina, y después nos dimos cuenta que Sabina no iba solo. Claro. Y ahí dijimos, no va solo Sabina, va con Serrat. Y ahí dijimos, bueno, hay que los dos al saco. Claro, dos pájaros de un tiro. Sí. No, de una, por supuesto. Claro. No, además, me parece. Su show se llama Dos Pájaros de un Tiro, además. Sí. Oye, claro. No puedo conectar a Wi-Fi desde la otra vez. Que a veces pasa. Oye, acá aprovecho de mandar los saludos del hashtag matinal RBF. Dice Pelusa: hola, una semana sin escucharlo, me sentía perdida. Oh. Y acá, bueno, dice el, ya está con nosotros. Qué bueno que la gente lo extraña a uno. Gracias, sí, Pelusa. Gracias. Un fuerte abrazo y un beso grande. Un gran abrazo, Pelusa. Y acá dice el Rula: buenos días, compas. Hoy mediodía de pega nomás. Beneficio para los cumpleañeros. ¿Dónde trabajará? No, pero el beneficio para los cumpleaños, lo que se está diciendo Rula, es que está de nosotros cumpleaños. Sí, pues, pero si está de cumpleaños antes de ayer y creo que anoche. ¿Cuántos días dura su cumpleaños? Toda la semana. Oye, feliz cumpleaños durante una semana, Rula. No, es sí, como, le dimos como los saludos y todo, sí. Y ahora le dan mediodía. Oye, es como de eso cuando... Estuve el lunes, dice. Sí, el lunes, imagínate. Oye, es como de esos carretes que, o sea, de esos encuentros que tenés tu amigo y vaya a un local donde dice, si estás de cumpleaños le regalamos una torta. Entonces todos inventan un cumpleaños. ¡Sí, estás de cumpleaños! Todos los días. Cierto. Sí, eso, bueno, son los que nos están saludando. Yo el premio todavía no he encontrado, parece que todavía no hay ganador, pero habrá que buscarlo. Joaquín y Alfonso, ¿tenemos agüita para que podamos disfrutar de termo, estas deliciosas tortas de Curicó? En el termo hay agua, lo que no hay son tazas limpias porque estaba ocupado el lugar de 15:45 horas se va a dar el Premio Nacional de Historia. ¿A qué hora? A las 15:45. Ya, entonces hoy día no lo vamos a poder... No, bueno, a menos que Max quiera, a veces ha ocurrido, pero... que ha terminado esa hora, pero no. No. Alfonso, no, esperando el Premio Nacional. ¡Ah, no! Oye, Premio de Literatura, ¿cuándo? No, de Literatura, ¿eh? Donde está postulando Lemebel, ya lo dieron. 17:30 horas hoy día. ¿Ese? Sí. Bien, Joaquín, ¿viste? Joaquín está, pero... No, sí, pero... No, mediodía el Premio Nacional de Historia, me equivoqué. Por Dios. Al mediodía... Me retiro. Oye, ya, pues chequemos... Ahora viene información, ya. Es que lo de... O sea, ¿estamos a 25 minutos? Estamos a 25 minutos. Ay, ¿viste entonces? ¡Qué miedo! Tengo miedo, mucho miedo. El Premio Nacional de Historia, mediodía, a las 15:45 horas, el Premio Nacional de Ciencias Naturales. ¿Ya? Y a las 17:30, el preciado Premio Nacional de Literatura. Uy, vamos a tener una cantidad de premios, sí, hoy día. Bueno, para nosotros como universidad, haber tenido un candidato ya por lo menos es interesante, claro. Cuesta con los gigantes universitarios que hay acá en Chile. Y además que hay ciertos pitutos y moviendo. Sí, hay mucha élite. Bueno, claro. Sol Serrano, esposa de el ex ministro de Corrazutil. Pues, entonces, ¿cachai que esas cosas igual? ¿Qué ganó? No, porque la Sol Serrano esposa. No, Sol Serrano. Sol Serrano está vinculada a la élite. A la élite, sí. Y principalmente a la Concertación, a la Nueva Mayoría. Y a la DC puntualmente. Y a la DC puntualmente, pero tiene muy buenas relaciones con toda la nueva mayoría. Probablemente si uno quisiera decir cuál es el historiador o historiadora de la nueva mayoría que es capaz de hacer una historia oficial de la nueva mayoría, uh-huh, o para los intereses de la nueva mayoría, eso es Serrano. De hecho, lo demuestra en su historia, no se me olvidó cómo se llama el libro este que hizo sobre la historia de la educación en Chile. Sí, sí, sí, sí. Es la preparación para esta reformita, entre comillas. Uh-huh. O sea, ella escribe y ella hace historia para el gobierno actual, uh-huh, y para el sistema actual de la concertación y de este, podríamos decir, de esta economía social de mercado y todo eso. Entonces, uh-huh, a mí la impresión que me da es que ella va a ganar por lo mismo, porque ella... Y porque al final siempre se entregan premios a la fidelidad, po. O sea, claro, empezando incluso por el caso de Sergio Villalobos, fue un premio a la fidelidad también. No, y además que también hay una cuestión de género, porque nunca ha ganado una mujer, entonces hay una carga ahí también adicional. Hay que tomar en cuenta de que como que este año las mujeres están marcando con pauta. Tener una, sí, presidenta, tener la primera mujer que es presidenta de la Cámara de Senadores, la primera mujer de la CUT. Sí, ¿eh? Presidenta en la FECH, en la FEUC. Claro. Entonces, como para pensar de que las posibilidades, las monedas están tiradas para ese lado, pero... No, veamos, sí, pues. Yo creo que ese dado está cargado. Uh-huh. Mm, sí, ojalá que no sea así, pero claro, puede ser Ahora me parecería muy bien que fuera el rector de tu universidad, principalmente porque, claro, son temas... No es rector, el investigador del instituto, uh-huh, pero principalmente porque son temas además que un poco atacan la centralización de este país. Y además, bueno, revelan muy buenos elementos, pero no, yo creo que la cosa va a ser como va a ser, y probablemente en literatura también uno vea una sorpresa, pero en el caso de historia yo ya veo a Sol Serrano ahí. Ahí está Sergio, hay una fotografía en Twitter que manda un tuitero y ahí están los candidatos, y Sergio, bueno, el único varón ahí dentro de, uh-huh, de todo. ¿Cuál premio es Serrano? Ella, Sol Serrano, sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso de la mañana. Estamos a puertas del resultado final. Y podríamos ir comentando algunas cositas con respecto a cuáles son las temáticas que se van a dar. Mira, si me autorizan para leer una información. Sí. No. El momento decisivo llegará alrededor de las 11 de la mañana el próximo viernes. Pero yo creo que a las 12 va a estar esto. En una oficina del Ministerio de Educación sesionará al titular de la cartera, Nicolás Eizaguirre, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, el Premio Nacional de Historia 2012, Jorge Pinto, el representante de la Academia Chilena de la Historia, Fernando Silva, y el rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sangüesa, en representación del Consejo de Rectores. Todos juntos van a votar por el Premio Nacional de Historia. De la deliberación de los mencionados saldrá el 21 ganador del Premio Nacional de Historia, un investigador que más allá de la recompensa de 13 millones de pesos de su premio y cerca de 20 UTM mensuales de pensión vitalicia, obtendrá un reconocimiento del Estado chileno y la consiguiente visibilización de su producción historiográfica. Este año hay menos puntulantes que en años anteriores. Por otro lado, y en medio de las críticas consuetudinarias al procedimiento de entrega del premio, este año se presenta con un sabor particular. 3 de los 4 postulantes son mujeres. Ahora, yo creo que en esta lectura que estoy haciendo del diario La Tercera, mucho hay de lobby con respecto a la figura de Sol Serrano. Ojo. Uh-huh. Victoria Castro, Culturas Andinas. ¿Quién es una de las candidatas al Premio Nacional de Historia? Es arqueóloga. Es profesora de los departamentos de antropología de la Universidad de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado. Los que apoyan su postulación presentada por el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad y del presidente de la Sociedad Chilena de Arqueología. Con más de 40 años de docencia e investigación, es una figura altamente respetada de la arqueología de América Latina. ¿Ya? Según constata la última edición de la enciclopedia dónde está, acá, de la Encyclopedia of Global Archaeology. El historiador Jorge Hidalgo, premio nacional del 2004, destaca su labor interdisciplinaria, que la ha llevado a trabajar con biólogos marinos, lingüistas y botánicos. Con un amplio rango de intereses que va desde las sociedades arcaicas a las comunidades modernas, ha mostrado particular interés en las estructuras sociales, la biología y la tecnología de las sociedades agrarias que habitan los valles y oasis del desierto de Atacama. ¿Ya? Tiene varios libros que aquí aparecen mencionados. La otra candidata es Luz María Méndez. Economía y minería son sus áreas de desarrollo. Uh-huh. Docente de la Universidad de Chile, ha investigado la historia económica en sus distintas ramas, particularmente la minería, sus aspectos institucionales y el comercio minero. Con una obra basada en fuentes documentales, ha llegado a establecer contratesis como las de Ramírez Necochea y Villalobos, que no hubo crisis económica que explique la independencia. También ha estudiado las relaciones fronterizas en la Araucanía y en este ámbito aspectos como las tratativas de paz, los diálogos y aculturación, planteando, por ejemplo, que no fue el padre Luis de Valdivia quien generó la guerra defensiva. Otra área de su interés en la historia cultural y social del paisaje chileno, analizando las transformaciones en paisaje natural y urbano entre los siglos XVI y XX. ¿Ya? Ahí aparecen otros libros y todo lo demás. Sol Serrano, la amiga de Joaquín Pestejuan. Siglo XIX y educación. Bullying. Uno de los primeros libros en los que intervino Sol Serrano lleva por título Catolicismo y laicismo. Las bases doctrinarias del conflicto entre la Iglesia y el Estado de Chile. ¡Fome! Que se estudió en el año 1981. Es licenciada de la Católica, donde obtuvo su doctorado y ejerce docencia, y ha ahondado en cuestiones culturales, políticas y religiosas del siglo XIX, lo que dan cuenta de obras como Vírgenes Viajeras, donde compila y edita diarios de las religiosas francesas en camino a Chile. ¿Y qué hacer con Dios en la República? Política y secularización en Chile, 1845-1885. ¿Está vomitando, Joaquín, con todo lo que suena? Democracia cristiana. Pero no importa. Sí, muy cercana, sí. Donde examina el paso de un sistema político cuya legitimidad estaba dada por Dios a uno donde esta era provista por los individuos. Su inmersión en el tema educativo, en tanto, se ha plasmado en Universidad y Nación, donde indaga en el Estado como eje modernizador a través de la Universidad de Chile y en la coautoría de una historia de la educación de Chile. Y finalmente tenemos a Sergio González, El Salitre y Perú. Con respaldos en la Universidad Arturo Prat, donde yo trabajo, y la Universidad Tarapacá, además de los premios nacionales Eduardo Cavieres y Gabriel Salazar, Sergio González se ha especializado en la historia del salitre y de las relaciones entre Chile, Bolivia y Perú, con una mirada integradora. La dimensión regional y el carácter transfronterizo de la región de Tarapacá definen parte de sus intereses, al tiempo que su método rescata las fuentes orales y escritas de individuos que no figuran en la gran historia. Al decir del académico Pablo Artaza, combina perfectamente las distintas vetas que explora historia, relaciones internacionales, patrimonio, en fin, al tiempo que su aproximación a categorías como identidad, espacio de influencia y fronterización, así como su análisis multiescalar. Eso es, en resumen, ¿cuáles son las áreas de investigación de los premios, de los candidatos a Premio Nacional de Historia? Que en 15, 20 minutos más ya tendremos la información correspondiente a saber definitivamente quién ha ganado ese premio. Y ojalá le correspondan a las regiones en ese sentido. Ojalá, insisto. Yo no soy muy interesado, nunca he considerado muy importante los premios, pero lo único que deseo en mi vida es que no gane Sol Serrano. No, y ojalá que gane... No lo repitas, por favor, que puede que ocurra lo contrario a la ley de Murphy. Sí, yo creo que esto está cocinado. A propósito, volviendo al tema de la cocina. Volviendo al tema de la cocina y dijeron, sí. De postre, un premio nacional de historia a Sol Serrano. Oh. No, yo estoy por seguro que ganó. Ahora, agradezco no haber estado en sus clases en este momento, porque el ego que ya tenía por las nubes, yo creo que ya va a ser una cosa monstruosa, yo creo que ya sería la muerte ya tener clases con Sol Serrano, así. Claro. Sí. Oye, ¿quién te hizo clase? No, me hizo clase de Sol Serrano. Iba a poder decir eso después. Oye, claro. Me hizo clase de Sol Serrano. Yo fui alumno de Sol Serrano. ¿Qué pasa? Bueno, lo importante es que digan, no, yo fui alumno del profesor Quitral. Ya, con eso estoy contento. Claro. Que lo destaque. Max Quitral, Premio Nacional. Vamos a hacer la campaña del próximo año. Rey Huachaca. Rey Huachaca. No, y me desperfilo absolutamente. Sí. Sí, pero bueno, eso es... En cuanto a los premios, ya se entregó un premio nacional. Sí, ¿cuál? Ciencias Aplicadas y Tecnológicas. ¿Quién lo ganó? Lo ganó el rector de la Universidad Federico Santa María, José Ramón Rodríguez Pérez. Ahora no sé específicamente cuál ha sido el aporte específico, tampoco sé mucho de ciencias aplicadas. Bueno, es que ahí hay una discusión, ¿eh? Yo el otro día leía una columna con respecto a los premios nacionales en general. Bueno, uno habla desde el mundo académico, ¿eh? Yo siempre lo he dicho públicamente, bueno, y aquí también en este espacio, y si no lo he dicho, lo planteo derechamente, en términos de que yo no me defino como un intelectual, aunque convivo en ese mundo, ¿eh? Y entiendo perfectamente lo que plantea Joaquín de este mundillo. Si Sol Serrano sin el premio ya tiene un ego enorme, imagínate con el premio. O sea, hay mucho de egocentrismo acá. Cuando el medio es muy pequeño. Por tanto, yo no me defino un intelectual. Si la gente quiere darme ese calificativo con el tiempo, yo bienvenido, pero no. Soy un investigador y alguien que está en el mundo universitario y que ejerce la docencia y la investigación y trata de contribuir con sus papers al entendimiento de la realidad social. Como diría Gramsci, es un intelectual orgánico. Ya puede ser también un intelectual orgánico. Pero la verdad las cosas es que no me va a mí ese calificativo. Tengo una cierta distancia en esa materia. Pero la pregunta que se hace en los Premios Nacionales de Historia es ¿para qué nos premian si después, a la hora de adoptar políticas públicas en ciertas áreas no se les consulta? No hay ninguna consulta ni muy poca participación de aquellos que podrían perfectamente hacer algún tipo de observación y un comentario un poco más fino en relación a temas que están ocurriendo. Por ejemplo, el diseño de una nueva matriz educacional en Chile. No están los premios nacionales en educación participando en la toma de decisiones porque quizás la postura de los premios nacionales es una postura muy idealista que choca con el pragmatismo con lo cual está funcionando la política. Y algunos también dicen, lo ven incluso como una carta de retiro voluntario, por darlo así, de decir, bueno, ya tienes el premio nacional, tienes tu renta vitalicia, ¿cierto?, de 20 UTM. Ándate a tu casa, ya, claro, a ver televisión. Ya no hay más. Después de esto que viene, ya no hay más. Claro. Es como cortar un poco el trabajo académico. Sí, es podar. Sí. Que en algunos casos debería haberse cumplido. En el caso de Sergio Villalobos, yo creo que claro, sería bueno mandarlo a retiro general y un retiro de silencio. Sí, yo creo que Villalobos está en una apreciación de la realidad muy, muy, muy colonialista. Es que siempre lo fue, pero sí, ahora se le suma a la senilidad, me parece a mí. Sí. Y por supuesto algunos han aprovechado esta situación, me refiero al Mercurio principalmente. Oye, le da una cabida enorme. Le da una cabida enorme porque claro, se da cuenta de que tenemos a este señor que siempre ha sido en muchos aspectos muy conservador, pero además como está senil y dice cosas totalmente ya exageradas, y como tiene la chapa finalmente, porque te queda la chapa, te queda de ser Premio Nacional de Historia, lo utilizamos para poder sostener un discurso o filofascista o derechamente fascista respecto al pueblo mapuche. Uh-huh. Entonces, siempre lo tuvo. Claro. Es cosa de leer sus libros cuando no exigían que esa era la guía para estudiar historia en los años 70. Claro, pero ahora da argumentos que ya son ya derechamente, por lo menos antes te estaba a argumentar bien su discurso terrible. Claro, ahora, tal vez en lo personal, pero sus libros no eran tan... No, eran muy distintos, y yo insisto en eso, por eso. No. Siempre ha tenido ese pensamiento conservador, colonialista, sí, todo lo que uno quiera, pero ya en este caso ya está... Y despectivo, pero ya a esta altura ya es una cosa ya realmente horrenda, y el Mercurio, al parecer, le conviene y le hace muy bien tener a esta voz supuestamente autorizada respecto a un tema. Entonces, parece que hay una utilización de Sergio Villalobos que, insisto, sería bueno que se retire y que le dé espacio a los nuevos historiadores respecto a dichas materias y, y renovemos la historia. O sea, el mismo caso, no sé si leíste, Max, el artículo que hay un gran columnista de esta radio puso sobre el la carta de O'Higgins al pueblo mapuche. No sé si lo viste en la página. No, parece que lo comentamos, pero no recuerdo haberlo leído. Claro, de este artículo, de esta carta que escribió O'Higgins en 1819 a los hermanos de la frontera del sur. Y dando la autonomía y ya dándola por sentado, somos dos naciones distintas. Y eso es lo que claramente la serie de historiadores anteriores, incluyendo Villalobos, nunca quiso reconocer en realidad de que no, claro, porque de que se han pensado como pueblos distintos, pero no les conviene porque eso... Claro, es validar el mensaje de la autonomía. Es validar el mensaje de la autonomía, claro. y finalmente demostrar de que lo que ocurrió desde 1850 hasta 1882 fue una invasión, sí, a un territorio, podríamos decir, ajeno. Claro, uh-huh. Bernardo O'Higgins lo que hace es aceptar y validar el acuerdo de la corona española con el pueblo mapuche. Entonces, esa situación hace de que eso es más o menos a principios del 1800, y lo valida O'Higgins con esa carta. Pero sucede de que después todo eso al cajón de los recuerdos se guarda y ahora agarremos todo. Los mapuches sabían, o sea, se daban cuenta que eso podía suceder. Por eso cuando en las últimas guerras contra España, o sea, cuando empieza la liberación de América y en Chile empieza la guerra de independencia, los mapuches no están al lado de los chilenos, sino que están al lado de los españoles. Y sí, es un antecedente que hay, que pelean junto a los españoles porque sabían de que si peleaban junto a los chilenos y una vez que se ganara la independencia, le iban a quitar su territorio y iban a pasar por... Y por allá. Eso es que O'Higgins hace esa carta. Claro, precisamente para dejar tranquilo justamente a los mapuches y les dice, con esa carta le dice, no se preocupen, aquí hay autonomía, aquí hay dos pueblos, aquí hay dos naciones, tranquilo. Exactamente. Y seamos aliados por si los españoles vuelven. Hay que pensar, claro, que en esa, claro, época todavía está la posibilidad. Podía haber la posibilidad que volvieran. Pero el asunto está en que los mapuches tenían razón. Porque al final... Tenían razón, sí. Se fueron los ejércitos chilenos y el año 1880 más o menos, cuando viene esa 84, ya ahí arrasaron. Arrasaron. No, por porque eso. Anteriormente estuvo la guerra del 36, sí, más o menos. Y 37. Entonces está más focalizado hacia el norte. Después viene la guerra del 79, también se focaliza hacia el norte. Pero a pesar de eso, igual se están mandando tropas y se está presionando hacia el pueblo mapuche. Pero después, ya una vez ganada la guerra del 79, ahí arrasaron. Así es, ¿no? Es una realidad. Es una realidad y son momentos iniciales o iniciáticos que se ocultan en la historia. Claro, porque esas cosas uno no las aprendió en el liceo, no las aprendió con los profesores de historia. Yo me acuerdo haber tenido un profesor de historia que él sí no enseñó aquello. Y que era un tipo bastante, ¿cómo te dijera? No era un tipo así como de izquierda, sino que era un tipo que era como muy abierto en su pensamiento y nos entregaba la historia como era realmente. Entonces nos hacía ir al museo, nos hacía ir a distintos lugares para que nosotros aprendiéramos del hecho mismo. Entonces era interesante, pero la gran mayoría de los profesores de historia se basaban en Villalobos y mostraban que no hablaban ni siquiera de los mapuches, hablaban de los araucanos. No, porque no existen, claro. O sea, sí, Villalobos sigue tosudamente hablando de araucanos. Claro, o sea, eso ya hay que tener, no sé, un problema ya... No, ya es deliberadamente, eso ya es deliberadamente, claro, ideológico. Claro, eso es despectivo. Claro, y es ideológico en el sentido de que, bueno, en realidad todo es ideológico, es algo que siempre hay que aclarar, pero eso ya ni siquiera es fundamentado, y lo que hace Villalobos sistemáticamente es intentar decir de que él fundamenta y de que esto está, él está hablando desde la objetividad histórica, cuando todo lo que dice en realidad son opiniones suyas que intenta fundamentar con hechos o evidencias que, por lo general, dado que ocultan mucha información y deliberadamente ocultan mucha información, son, por supuesto, tendenciosas. Y profundamente tendenciosa. Pues, y al final, una visión muy española. Y es lo que ocurre. Y es lo que ocurre normalmente en la historia, que es ocultar hechos fundamentales para poder sostener opresiones o dominación en el presente. En el caso, por ejemplo, de la lucha mapuche, se oculta la independencia y la autonomía para poder justificar una invasión. Y al justificar esta invasión, lo que se está haciendo es desjustificar o invalidar las luchas por la autonomía actuales. En el caso, por ejemplo, de Palestina, lo que se ha ocultado ha sido la matanza y la limpieza étnica de 1948, en donde muestra que el Estado de Israel, a los días y a los meses, literalmente a los meses de establecerse como un Estado por la ONU, invadió, destruyó, masacró ciudades. Me mandó a 400 mil palestinos al exilio, teniendo que refugiarse. Y esa parte se oculta, se disfraza, se tapa. ¿Por qué? Porque eso lo que demuestra es que en realidad la ocupación de Israel es ilegítima. Entonces al final, al ocultar un hecho determinado, tú puedes justificar el presente. Claro. Y eso es lo que un historiador con conciencia siempre tiene que hacer, peleemos por levantar, peleemos por visibilizar esos momentos de la historia que son ocultados para poder justificar la opresión, la explotación, la dominación de cierto grupo humano por sobre otro. Mientras hay otros historiadores, que son los que normalmente ganan los premios, que lo que hacen es tener el discurso de ocultamiento de esos hechos fundamentales. O sea, ¿y en lo el caso que hacen... de Gabriel Salazar? El caso de Gabriel Salazar, yo creo que es distinto. Sucede que la mayoría de los premios de historia, sobre todo, claro, se le, no todo, obviamente, pero hay una tendencia a dárselo a gente que está al servicio de la del gobierno que está imperando, que está al servicio de la mentalidad y de la formación que hay de parte de la sociedad en ese momento. En lo que pasa, por ejemplo, en el tiempo de la dictadura, los premios que se les daban a los premios nacionales eran gente que eran cercanos justamente a la dictadura. Sí, eso durante este tiempo de con la Concertación también son gente allegada más cercana a la Concertación que tiene cercanía, claro, si eso es lógico, si eso es lo que pasa. Oye, hablemos de la marcha de ayer. Ya, pues, ¿qué vas a contar de la marcha? ¿Fuiste? No pudiste, pues, en Curicó. No pude porque, claro, como te digo, estaba en el funeral. Entonces, de mi familia. ¿Qué te pasó? ¿Alguna información? No, ninguna. No, cosas que hay que hacer y este día no va a parar hasta el final. Pero bueno, no. Estoy animoso igual, así dormí bien. Oye, si hacemos una pausa y nos preparamos un cafecito. Sí, un café y probar esas tortas, sí, que están ahí. Eso, oye, es que el viernes pasado nos fuimos de largo. Claro, paremos la escala, la gente tiene que escuchar música. Ya, pues, vamos a poner... Tomémonos el poder hoy día, ¿no? Aquí. Sí, pues, tenía un problema de muela, cabrita. Ah, vamos a poner cuatro temitas. Cuatro, ya, ok, vale. Vamos a poner... A ver, la primera es La Ventana de Patricio Mans, un tema que a mí siempre me ha gustado. Sí. Que es de antiguo, del año 71. Ideología de Cazuza. Ya. Poblador del Mundo, que es de Portavoz. Ya. Y Mi Verdad, a propósito de profesor y del reemplazante, Mi Verdad de Anita Tillyu. Ay, si está enamorado de Anita Tillyu. No. Si está enamorado de otra persona. No voy a decir de quién. ¡Oh! Nos vamos a la pausa musical. Se supo todo. No, pero el que la arruinó ayer no fui yo. No. El que la arruinó ayer no fui yo. Obvio que no. Viene arruinando hace varios Oye, días, pero no importa. Necesito la clave del wifi porque dejo encendido mi teléfono y empiezo. Ya me han llamado cuatro veces ya. Bueno, pero vamos a dar la clave del wifi al aire para que todos vengan a robarnos internet. Va a estar todo ahí afuera. Claro. Va a tener lleno de gente. Sí. Oye, ¿qué onda? ¿Están vendiendo completo? ¿Están haciendo un festival de rock? No, estamos colgándonos de la wifi de la Radio Villa Francia. Sí, así que nos vamos a... Y salimos a vender ahí completo. Oh, sí, podríamos hacer negocio. ¿Sí? Podría claro. ser. Su sopaipa. También. Ya, pues nos vamos entonces al corte, iba a decir comercial, al corte musical del matinal acá de la Radio Villa Francia. Y volvemos en unos minutos. Disfrute de la música que hemos puesto y que, por supuesto, de vuelta estaremos con Max, con más Max. Y capaz que con el premio nacional de... Sí, porque vamos a chequear, vamos a estar chequeando el premio. Exactamente, justo son las 12, sí que podría estar, probablemente va a estar ahí seguir dando la lata un segundo y después va a dar el resultado. Vamos a aprender en la televisión. Sí, que cualquiera de los que está acá escuchando, también que busquen y tiren y el... eso podría ser para... ¿Hay libros todavía o no para...? No traje ahora, pero sí, yo puedo traer uno la próxima semana, podemos hacer el premio igual de todas maneras. Podríamos hacer un premio al primero que lance el... ¿El resultado? El resultado, claro. Sí. Yo tiro un premio. Yo tengo una revista que una vez produje con unos amigos. ¿Viste? Ya. El número uno de la revista Intersecciones. La historia del porno sale ahí. No, una revista de ensayo que hicimos con unos amigos y regalo un número a quien diga primero en el TL del matinal. ¿Quién ganó el Premio Nacional de Historia? Ya, me gustó. Perfecto. Está bien, ¿eh? Ahí lo traigo el martes y lo pueden venir a buscar. Incentivando a la gente. Mira, vámonos a la música. Ya, pues, nos vamos a la música inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no suena? Esperen un segundo. Me equivoqué. Nos vamos al corte. Por la ventana y en una firme pesado sueño se convocaba para cubrirte. Ay, ay, ay, para cubrirte. Tiempo tras tiempo te fui cuidando por la ventana. Letra por letra se te entregaba. Ay, ay, ay, se te entregaba. ¿Cuántas ventanas tiene la vida entera? ¿Cuántas ventanas que lo creyera? Aquel estudiante triste vigila. Oíste un día la voz quemante de la guerrilla. Ay, ay, ay, de la guerrilla. Ventana, tiempo más tarde te dio el encierro. Y en vez de vidrios tenía dedos de hierro negro. Ay, ay, ay, de hierro negro. ¿Cuántas ventanas tiene la vida? ¿Cuántas ventanas que lo creyera? ¿Cuántas ventanas? hombre sobre la tierra. Ay, ay, ay, desde tus venas. Muéreme tan hondo bajo la piedra, el hijo niño. Pero en la lucha del guerrillero viviendo altivo. Ay, ay, ay, yo lo diviso. Con cada hombre caído, hora tras hora crece la lucha.

piense que edad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Actores secundarios, violenta su salud y su presión. Secundario, la puerta más se ha cortado. Actores secundarios, en los filmes antagónicos. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Se rima, se rima, rima super si vaya atrevida desde el filtraje. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Volvemos ahora al matinal de Radio Villa Francia luego de la pausa. Hasta ahora no hemos sido informados de quién ganó el Premio Nacional de Historia, pero, sin embargo, por supuesto, el concurso sigue participando y estaremos monitoreando eso y, por supuesto, hablando de otros temas. Acá estamos también, por supuesto, de vuelta con Max y Alfonso, que ya luego de haber disfrutado entre todos esas maravillosas tortas curicanas. No es por sacarle pica a la audiencia de la Radio Villa Francia, pero. Para nada, para nada. Pero ha estado muy, muy buena. Yo no la había probado nunca, debo decir. ¿En serio? Sí. Y eso que traje solamente de esta, porque hay otras con el manjar. Claro. Sí. No, hay que decir que los dulces de las distintas partes de este país son maravillosos. Uno debería recorrer el país buscando dulces desde el Chumbeque hasta... Y no solo dulces, sino que hay ciertas comidas, ciertas degustaciones en todo el país y que cada región o cada ciudad tiene su característica personal. Y son muy ricos. Comerse unas longanizas en Chillán... Maravilloso. Recomiendo. O comer de estos mariscos preparaditos con así tipo ceviche en conchas de choro zapato por allá por Laraquete. Se las recomiendo. Las tortillas de rescoldo. O el pan de mina en el sector de Lota y Schwager, por esa zona que me han dicho que todavía hacen pan de mina. Sí. ¿no? Hay tradiciones que no se pierden, claro, y ojalá que no se pierdan. Eso. Y son cosas, pero exquisitas. Exquisitas. La gastronomía, claro, americana. Sí. No, las tortillas. Yo cuando fui a Concepción el año pasado, me tocó ir un viaje relámpago de un día. Y yo dije, voy a pasar por Curicó, voy a comprar tortillas. El burro no paró. Ah, pasó de largo y me quedé con la gana. Como decíamos, y se divertirá. Claro. Pam, pam, pam. Así nomás fue. Llegué acá sin mis tortillas de Curicó. No, eso es. Y venía en el bus, y venía en el día, bo. Entonces yo dije, de todas maneras, para. Y cuando veo, viene Curicó, ya va a llegar Curicó, pasó Curicó. Y se dio, y se divertirá. Tam, tam, tam. Oye, tengo una denuncia. A ver, ¿a quién? Nombré, perdón, pronuncié tres veces Daniel Farca y se me perdieron 5 lucas la billetera. Así que si alguien de los auditores, por favor, si pillan a Farca corriendo ahí con 5 lucas, lo nombré 3 veces. ¿Tú te refieres al Farca que es diputado? Al parlamentario. Parlamentario. Así que no lo nombremos, por favor. Es del PPD. Chuta, ya. Si lo nombramos la tercera, se le va a perder una cuestión a usted. Sí. Ese es más peligroso que el gato campo. No, por eso yo estoy diciendo que es del PPD. No he dicho más. Uy, el PPD lo defiende. Me ¿quién es del PPD? ¿Esto? No, él. Ah, ya. Él. El rey del lobby. Claro. El rey del lobby, carepalo. Oye, bueno, le comentaba yo a Joaquín, y también lo conversábamos con el Alfonso, la... esta discusión comunicacional, porque todo es a través de los medios, entre el, entre comillas, estadista Peña y Lillo y Piñera. ¿No? Esta discusión, este encontrón que tuvieron. Pero a mí me llama la atención algo, bueno, muchas cosas en este sentido. Primero, cómo se desvía la atención en términos de el actuar de Fuerzas Especiales ayer, que fue bastante grotesco, con amigos personales detenidos ayer muy golpeados en la marcha, a gráficos puntualmente, mandatados no solo por Orrego, que es un chiste en la Intendencia, sino que también por Peña y Lillo. Obvio. Al estilo Belisario Velasco. Esa es la directriz, por supuesto, ahí... la columna vertebral. Exactamente, la columna vertebral. Entonces, ¿qué es lo que hace este joven que tiene convenios con estas empresas de gel? Bueno, decir que con Piñera fue el peor, los males más grandes que ha tenido este país. Bueno, podemos estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que no es solamente Piñera el que ha tenido los grandes males en este país. Pero parte de la base de que la historia de Chile se sitúa desde el 2010 en adelante. Y negar, obviamente, que él no lo va a plantear así. Pero, bueno, si eso ya es un error en términos de no asumir o no hacerse cargo de los 20 años de Concertación, además la gente también comienza a levantar eso en momentos en que se están reprimiendo a los estudiantes mucho más violentamente. Ojo, que hubo incluso helicópteros en instituciones académicas, universitarias, hubo una denuncia. Aunque la excusa que dan es que fueron a asistir a una carabinero que estaba herida. Ese fue, si queremos o no, es otro tema, pero se supone que esa fue la excusa que dieron porque bajó el helicóptero en Los H. me puedo reír, ¿cierto? ¿No? Sí. ¿Cómo pueden dar esa explicación, pues, viejo? A ver, pero ¿qué herida y llegan en helicóptero, pero si están Fuerzas Especiales adentro, no se comunican, es raro. ¿Qué está haciendo adentro? Y la autonomía universitaria ¿dónde queda? No, la autonomía universitaria era una linda palabra que quedó abandonada. Oye, pero al nivel de, estamos hablando de un estado de guerra prácticamente. Porque o sea, la autonomía, claro, la autonomía universitaria se empieza a romper en la dictadura y hasta el día de hoy se sigue rompiendo. O sea, ¿no ha habido cambios? No. Eso es preocupante. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba haciendo entonces esas funcionarias dentro de la universidad? No creo que haya estado donde la tía del kiosco comprando chicle. Comprando completo. Ni tampoco de haber estado en clase. Por lo tanto, Exactamente. Y también volviendo también con lo del discurso del Max y con lo que dice, bueno, y eso se rompía antes también de Piñera. No, por supuesto. No, pero como te digo, o sea, es el nuevo Sergio González Miranda, nuevo Premio Nacional de Historia. Ah, ¿en verdad? Sí, confirmado. ¿Quién? Mi jefe, Sergio González Miranda, acaba de ganar el Premio Nacional de Historia. ¿Quién confirmó? ¿Quién dio la información? Mi colega de allá desde Iquique. Premio Nacional de Historia, Sergio González Miranda, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Arturo Prat, donde yo estoy, señores. Así que un aplauso para Sergio. Han ganado las regiones. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, batero el Max. Sí, va a recibir aumento de sueldo. Mi jefecito ganó, mi jefecito ganó. Claro. Voy a llamar a mis colegas. ¿Pueden continuar ustedes para yo confirmar bien, bien? Ya. Pero esa es la información que tengo. Va a recibir un bono. Sí, va a ir a... Voy a ir a reproducir la conversación que va a tener ahora. Claro, con su jefecito. Hola, jefecito. Jefecito, lo felicito. Felicidades, jefecito. Yo siempre pensé que usted iba a ganar, jefecito. Yo lo aprecio. Y aquí grabé mucho. Un aplauso. Sí. Oye, hasta en la radio lee usted de cómo es de bueno como historiador. Está escuchando. Jefecito, jefecito. Jefecito, está hablando. Sí. Me acordé de un personaje que aparecía en la televisión hace años atrás. Ya confirmado. Confirmado que es un patero, pero. Espinita. Bueno, Espinita. Muy bien. No, si no lo llamé a él, si estaba llamando a unos colegas de acá. Espinita Quitral. Así lo que... está llamando para prepararle la bienvenida. Oye, que son mala onda. Que son mala onda. Yo estoy feliz porque no ganó Sol Serrano. Ya, pero es que es un punto importante. Po. Estamos todos felices. Cada uno celebra lo que quiere. Total. Exacto. ¿Cuál es el problema? Sí. Lo que tú decías hace un rato, antes de saber el nombre y todo, es verdad. ¿Quién se acuerda quién fue el Premio Nacional de Historia hace 10 años atrás? ¿Quién fue el Premio Nacional de Periodismo hace, no sé, por 15 años? La gente lo olvida, o sea, no hay una presencia en su trabajo después de que reciben el premio. Es como lo que tú bien decías, recibió el premio, es como la jubilación. Claro. Muchas gracias por todo lo que usted ha hecho. Ahora, aquí tiene su premio, ahí tiene plata para que no tenga ningún problema claro. Económico de aquí para adelante. Y dejaría el cargo a Max Quitral. Claro, y no tenga que seguir trabajando, que no tenga que seguir haciendo nada. Vaya, para la casa. Así es. Sí, es como una jubilación. Sí, pero ¿sabes anticipada? Que yo quiero también... creo que se valoriza aquellos, con este premio se valoriza aquellos que estamos trabajando por la integración latinoamericana. Yo creo que ahí hay un elemento importante. Puede haber. Porque Sergio también ha apelado a la relación entre Chile-Bolivia, Chile-Perú, yeah. La integración. Es una línea que venimos desarrollando hace mucho rato. Bueno, aparte de todo su trabajo con respecto a la historia del norte y todo lo que ha ocurrido. Pero te alienta a seguir trabajando en esta posición de la integración. A eso iba yo. Mi crítica era a que si la persona recibe el premio es para que se le incentive a seguir aportando. Y no que sea como decías tú y como dije yo, de que sea una jubilación y hasta luego y buenas tardes y que lo pase bien. No. Lo ideal es que esa persona siga aportando porque tiene mucho que entregar, ya que tiene todo el conocimiento anterior y además tiene una visión de futuro en la cual puede aportar interesante. Claro, ahora eso es lo ideal, pero ese sería como el punto central. Ojalá ocurra eso. Bueno, aquí la página de... El Twitter del Ministerio de Educación confirma que el nuevo Premio Nacional de Historia es Sergio González Miranda. O sea, que avisó primero fue el Twitter del Ministerio de Educación. Aparentemente, porque fue anunciado... Vamos a dejarle entonces... 7 minutos. Izaguirre. ¿Vos quiere dejarle Izaguirre la revista? Que, no, estamos ni ahí con ese no corre. No llamó, no informó nada. Así que muy bien. Muy bien, qué buena noticia, así que... Ahora hay que decir que en realidad el que informó primero en el TL es que entregarle la revista Max. Sí, po. Así que yo informé a la gente. Parece que los del TL no estaban ni ahí con... Sí, con mi revista. Tienen razón igual. Es mala, ¿no? Claro. No, así que... Bueno, para Max, quedará traerle la revista para Max, entonces. Así no repartimos, una revista. Ah. No repartimos entre nosotros los premios, claro. Mucho mejor. Queda todo en familia, queda todo en casa. A lo Andrés Saldívar, sí. A lo Andrés Saldívar. En la cocina cabemos poco. En la cocina cabemos poco, que cabemos solamente nosotros y uno lo vista de Microsoft, diría el innombrable. No lo nombremos de nuevo, que lo nombramos dos veces. Pero que tiene el mismo apellido que el pelucón millonario. Oye, me va a subir el pelo, ¿ah? Ahora, como que, sí, como tenemos Premio Nacional de Historia en el instituto, po. Sí, po. Por lo tanto, que... ahora las posibilidades de pega van a ser, pero... Ya se va a olvidar de la Radio Vía Francia. No, obvio, po. No va a tener tiempo. Ay, es que no tengo tiempo. No, yo espero que ustedes no se olviden de mí, po. Ay. Vamos a hablar, vamos a llamar al futuro Premio Nacional. Perdón, por favor. No, está bien, muy bien. Por Sergio, creo que se lo merecía. Sí, está bien. Y se, bueno, se descentraliza el premio, porque se premia a las regiones y eso es importante. Que ahí en está algo... Rula felicitando también. Claro, es importante para todos nosotros, para este equipo chiquitito que estamos trabajando también. Porque no, de alguna manera, yo también me siento muy contento por el cariño, el compromiso y la confianza que han tenido en uno y uno espera que el día de mañana todo lo que ha dicho, todo lo que ha escrito tenga algún impacto en la sociedad. Sí. Eso es lo que uno busca. Que ayude. Acá sale un discurso, parece, de Sergio González, un discurso previo. Se dice, bueno, he tenido muchos desafíos grandes como mi carrera de historiador, he tenido grandes momentos bajos. Probablemente dice acá, lo más difícil ha sido trabajar con Máximo Quitral. ¡Oh! Pero he logrado superar eso y creo que por eso me puedo ganar el Premio Nacional de Historia. Claro. No, pero bien. Ahí están llegando todos los mails de felicitaciones. Ay, de estamos tan felices. Sí, era como que estuviera picado. Chiquillos, bueno, yo les informo que quería que ganara Sol. La próxima semana no voy a estar aquí en la radio, ¿ah? Porque no. Voy el miércoles para Iquique. Ven. ¿Qué dije yo? No. ¿Qué dije yo? ¿Va a celebrar? No. Vamos a un encuentro de un proyecto que tenemos y bueno, y precisamente se cruza un poco con esto. Ya, ¿y cuándo vuelves? El sábado a mediodía. Ah, ya, porque en la noche está la... Tenemos carrete. Sí. Sí, por supuesto. Así es. Por supuesto. A mí no me dejan salir porque yo me porto bien. Bien, retomemos entonces, ya sabemos quién ganó el Premio Nacional de Historia. Se viene, ¿cuál después? Joaquín, el de Ciencias Naturales a las 3:30. Sí. Y el de Literatura a las 17:30. Y el de Literatura a las 17:30. Muy bien. Y ya estuvieron, entonces tenemos el de Ciencias Aplicadas, el de Música, de Artes Musicales, que ganó León Itzhidlowski, o como demonios se diga. Que tampoco sé nada. Bueno, ganó el Premio Nacional, ya lo mencionamos. Viene el de Historia, viene el de Ciencias Naturales a las 15:45 y a las 17:30 viene el Premio Nacional de Literatura. Entonces tenemos bastante información. Sí. Hubo tiempos, por ejemplo, que los premios de literatura, por ejemplo, el Nobel de Literatura, dos Nobel de Literatura los ganaron historiadores. ¿Sí? Mira. Sí. ¿Quién es? Ah, mira. O se me olvidó cómo se llama. Ah, información que hay que corroborar. Pero es como el segundo, ¿no? Pero en verdad. De hecho, se me olvidó el nombre ahora porque estoy mal, pero me lo sabía en su momento. ¿Eran premios Nobel de? Literatura. Literatura. Uno siempre piensa que son gente que escribe novelas, que escribe historias, o sea, ¿cómo se llama? Cuentos, claro. Cuentos, obras de teatro, poesía. Sí, pero uno de los primeros, de hecho, que ganó, de hecho, fue de los primeros que ganaron. En los primeros años, cuando también la historia podía ser una forma linda literaria. Mommsen, Theodor Mommsen, historiador. Ah, todavía puede serlo, ¿eh? No solamente en esa época. Es cosa de que algún historiador se dedique a escribir. y puedes tú terminar siendo premio Nobel de literatura. Wow, sería maravilloso. A mí no me gustaría ser premio Nobel. O sea, en realidad sí tiene ese problema, pero hacer eso típico y después decir, ah, lo rechacé. No. Es no, man, eso es mejor, ¿eh? No, la mejor es la que hizo Sartre. ¿Qué? Rechazo el premio, o sea, rechazo el nombramiento, pero denme el dinero del premio. Ah, de eso fue lo que dijo. Eso es lo que hizo. ¿Y le dieron el premio Nopo? No, pero le dieron la plata. Ay, rechazó el premio, pero le dieron la plata. Ay, le dieron la plata igual. Sí. era tonto, pero no tanto, parece. No, claro. O sea, pero para que lo hayan grupido así. Sí. Porque era, o sea, es todo o nada, suponía yo, po. Yo también pensaba hasta ese momento. Ah. De hecho, yo también un momento decía, oh, bien, es Sartre que rechazó la cuestión, pero en realidad fue como un rechazo público de desprecio, pero bueno, aceptemos el premio y somos felices. Ah, ¿y aparece como ganador del premio? Aparece como ganador del año. Ah, ya. ¿Qué año es? 60 y algo. Sí, es 60 y algo. Justo había pasado, sí. Pero ahora lo perdí. Sí. Sí, acá lo tengo, el 64. Claro. Sí. Y que se especuló a estas cosas, decían de que porque él lo había rechazado porque Neruda lo merecía más y cosas por el estilo, y lo cual no era tan así. No era tan así. No. En cambio, el de Vietnam, el presidente de Vietnam lo rechaza. Cuando fue con Kissinger. Con Kissinger, claro. Sí, él lo rechazó y lo rechazó abierta y claro, totalmente. Claro, totalmente, ¿no? Y él aparece en los listados como habiendo rechazado el premio Nobel. Eso está bien, po. Sí, pues, así eso se lo que hacen las cosas. O se hacen o no se hacen. Exactamente. Sí. Evacuaron el Archivo Nacional por aviso de bomba. Archivo Nacional. El Archivo Nacional. Allá en... Al lado de la biblioteca. Es por el lado de Miraflores. Por Miraflores. Sí, estuve un buen tiempo ahí. Ahí antiguamente estaba el Museo Histórico Nacional. ¿Sí? Antes del archivo. Sí, pues. Ustedes como historiadores deberían saber. Pues. No, ahí está el museo. No me acuerdo yo. Y segundo es que... como uno de Curicó, a veces hay cosas que no sabe de la capital. También es cierto. sí, pues ahí funcionaba el Museo Histórico. Y yo sé porque cuando chico mi papá nos llevaba ahí al museo. Qué bonito. Sí, los días domingos. Y tuve la suerte de poder ver, y yo creía que eso estaba a la vista de todo, y después supe que no. Habían dos sarcófagos. Egipcios de momias. Habían dos. ¿Sí? Wow. Que fue un trato que hizo Chile con Egipto y cambiaron, no sé qué, pan por charqui y al final les llegaron estos. Y no estaban a la vista donde mi papá trabajaba en el ministerio. Entonces, claro, pase nomás y pase a verla. Y pasamos a verla. Ahí habían hartas cosas interesantes en ese museo. Sí, yo no sé si ya hace mucho tiempo que no voy. No sé si estará igual. Uh-huh. Eso es. No, el Archivo Nacional, bueno, ahora el Archivo Nacional no tiene mucha cantidad de personas que claro, están ahí. No hay gran aglomeración de personas. Eso. Una vez hice una operación Daisy, yo me acuerdo, estuve en el Archivo Nacional en una operación Daisy que había sido parecido al caso de aviso de bomba y salimos y éramos como 20 en la plaza que está ahí al frente. Sí, pues la plaza Vicuña Maquena. Exacto, pues éramos como 20 gatos y ahí no se cuenta. Bueno, en realidad no es tanta gente la que está acá recorriendo. No, pues. Y será tan malo que hace un Daisy que uno estaba en el baño. Ya. Y de repente volvió y no había nadie. Se hubiera robado todos los archivos, si quería todo. Y era porque la operación Daisy no funcionó, porque los que estaban en el baño jamás fueron avisados. Que era uno, por supuesto, y era un gran porcentaje, era un 5% de los que estaban ahí. Claro. Y eras tú. Era. No, claro. Oye, volvamos a lo de Peñailillo con esa discusión cuando media... cuando usted quiera nomás. Sí. Bueno, media intransigente, pero... O sea, no sé si llamarlo innecesaria, pero más bien mediática. Una discusión mediática que es para creo yo, ubicar a Peñailillo como estadista, que definitivamente no tiene esa condición. Y creo yo que muchos están visualizando a Peñailillo como probable presidencial. Quizás no ahora, pero un par de años más. Yo creo que va en esa línea. Pues ya hay rumores. ¿Hay rumores de que ahora, dices tú? Sí, escuché. Bueno, leí pero, por ahí algunos ¿pero qué pasaría rumores en ese caso con, está con, tirando los tejos. Que con... ¿cómo se llama? Con Meo, que se supone la nueva mayoría lo está apoyando. Bueno, pero también está la Rincón, que también pega su vistazo porque dice que la Democracia Cristiana tiene que llevar un candidato. O sea, va a haber, ¿cómo se llama?, los precandidatos y luego va a salir ahí. Se va a cocinar a fuego lento el próximo candidato o candidata. Claro que sí, pero sí, ya se habla de más de uno. ¿Quiénes serían los probables candidatos, creen ustedes? ¿En la concertación? ¿Precandidato o el candidato? O sea, como posibles candidatos. Sí, como posibles candidatos. Sí. ¿Está Velasco? Eso te iba a decir. Claro. Aunque nadie sabe, si nadie sabe si sale por la concertación o no. Claro. Aunque de una vez que sea presidente, siga a seguir con la nueva mayoría, concertación o con qué. Claro. Uno nunca sabe qué va a pasar después. Uno no ve el futuro ahí. No, claro. Uno ve el presente. Ahí ya está por ahí. Estaría Velasco, estaría Ominami, estaría el Meo. Estaría la Rincón, estaría... ¿La araña Rincón? Claro. Perdón, la ministra. Y la ministra, la ministra. Señora ministra. Perdón. Y el, ¿cómo se llama el caballero este? Peñailillo. Peñailillo. ¿Quién más podría ir por la...? Tal vez podría ir también Gómez para la primera vuelta. José Antonio Gómez. José Antonio Gómez. El candidato eterno. Precandidato, po, claro. El precandidato eterno. Sí, po, tiene que ir. ¿Cómo no hay? ¿Cómo o si no, no es precandidatura? Sí, pero po, es que ahí no estarían planteando los radicales llevar a... Bueno, que ya de radicales no queda nada. Con el nombre no. A Alejandro Guillier. ¿Pero Alejandro Guillier es radical? No. No, pues. Pero igual cupo, lo puede. Claro, está ya con cupo radical, pero radical. No es radical. Ah, ya. Está con cupo radical. Así que, bueno, eso. Pero yo creo que va por esa línea. Ellos no me dan, no salva uno. ¿De los candidatos que nombramos? Claro. Ah, sí. Bueno, y otros candidatos, bueno, la Roxana Miranda yo creo que nuevamente va a ser candidata presidencial. Puede ser, ¿eh? No pero sé. Perdí una cantidad de apoyo, Roxana, sí, en este tiempo. Sí, porque ya... Está embajada. Claro, porque ya no soportan su... ¿Método? Su método de acción... Directa. Directa y comunicacional. Ya como que uno ve inmediatamente Roxana Miranda hace algo y todo... Y ya parece que no es tan chévere como no convence. Cuando se hacía en la época de Piñera. No convence. Nada. Pero yo creo que igual va a salir, porque probablemente no se me ocurre, por ejemplo, igualdad, ¿a qué candidato podría sacar? Lautaro Huanca. Sí, y pegará fuerte. No sé. Habría que ver, pues igual que la Roxana Miranda. Claro. Iba a pegar fuerte, pensaban que sí, pero no pasó nada. Igual tendría que ir alguien de... ¿Cómo se llama? ¿Del Partido Ecologista? Claro, lo ecologista. ¿Marcel Cló? No, Marcel Cló ya no. Po. Igual lanzó el libro, ¿no? Ah, no sé. De que estaba cobrando antes. Yo tengo la sospecha que ese libro también es una estafa. no estoy hablando en broma. Ese me hizo hablar a modo personal en este momento. Ya. Pero me huele que ese libro nunca va a salir. Me huele que ese libro no lo está... Primero, lo primero que tengo claro es que ese libro no lo está escribiendo ni lo escribió Marcel Cló. Yo he dicho, a Marcel Cló le hicieron la tesis. Chan. Oh. Y se divertirá. Entonces, no sé si haga él el libro. Y no sé si es que el libro esté listo. Y lo que sé es que están sacando plata para tener el libro, pero yo creo que van a quedar endeudados con la editorial del libro. La editorial no le va a querer pasar el libro. ¿Cuál es la editorial? Ah, no tengo ni idea qué será la editorial. Pero a lo mejor todavía no tiene editorial porque ninguna se atreve. Tal vez. También. Porque hay que tener... Sí, entonces... es bien complicado lo que está pasando con Marcel Claude. Y Marcel Claude claramente no va a poder llegar parado a una próxima elección. Y el movimiento Toda la Moneda ya lo dejó fuera, po. Sí. Y con una gran perso del movimiento de Toda la Moneda de hacer su congreso fundacional un 15 de agosto. Ah, ya. Haciéndose como los continuadores de... Como los continuadores del MIR, po. ¿Y lo hicieron el 15 de agosto? Sí, es como Sembrando Socialismo. No me acuerdo cómo se llama el nombre. No, de... pero ese es de la Izquierda Unida, pues no es Toda la Moneda. Po. Pero eran de... Eran ex Toda la Moneda, es como un sector de ex Toda la Moneda, porque al final Toda la Moneda terminó siendo una bolsa de gatos, entonces algunos de la bolsa de gatos salieron de la bolsa y esos gatos armaron este grupo político. Y hay otros que siguen peleando todavía en grandes complicaciones con el tema de bueno, ¿qué hacemos con las platas? Uh-huh. Y por supuesto divide, es una de las cosas clásicas que dividen y... No, yo tenía la impresión de que era la gente, la Izquierda Unida, que estaba participando en ese proyecto. Eso fue un fin de semana, ¿cierto? Que se reunieron. Sí, fue un sábado. Ya, okay. ¿Y el de Izquierda Unida quiénes están, además de lo Toda la Moneda? Se supone que está la Carla Atman, ¿no? La Carla es de lunes, pero la Carla y la UNE no se quiso meter a esta elección, a pesar de que Farfán sí se metió a este grupo político. Pero como modo personal se metió Sebastián Farfán, pero no se metió la UNE. Es bien raro lo que está pasando. Sí, esto. Sí, al final es como todo muy raro en el fondo. Sí, yo hacía tiempo que no iba a una marcha. Cuando fui a la primera de los palestinos me encontré con una bandera que decía, ¿y estos qué son? Ah, sí. Tu última marcha fue... La marcha de la chaucha por cuando subieron. No, estuve no. En la Semana Roja. ¿Sabes tú cuál fue esa, vos? No. ¿1905? No sé. Ah, ya. No iba estuve a saber, presente, claro. Estuve presente, me dijo. Andaba con una máquina fotográfica. De cajón. Sí, claro. Sacando selfies. Para subir a las redes sociales de la época. Claro, claro. Ahí, en los pasquín que habían. En claro. Bueno, ahí está. Esa es como yo creo la fisonomía política que se nos viene prontamente. Esto es por en cuanto a la nueva mayoría. ¿Y en el otro sector? Bueno, yo creo que con lo que vimos ayer y antes de ayer, yo creo que Piñera se quiere tirar de nuevo. Pero hace tiempo. Pero por eso. Pero Joaquín. No, pero que digo que ya empezó su campaña. No, si uno sabía desde que se fue que quería volver. Sí, pero ya empezó su jugada. Sí, cuando se despidió de la Michelle dijo que no tenía ganas de irse. No, cuando armas a ONG con ex ministro ya está claro de que ahí está la plataforma. Claro, po. Ahí está. Sí, po. ¿Quién más podría salir de ahí? Bueno, la Matei. Puede ser Matei. No, yo creo que no. Aunque la están tirando algunos. Sí, pero no. Osandón. Creo. Podría ser. Y Alaman. De nuevo. Sí. Y el gran Iván Moreira. Sí, No, Iván Moreira. Coloma. Ya está haciendo su campaña. Claro, Moreira 2018. Sí. ¿Y alguno de estos nuevos grupillos sacará a alguien así? ¿Qué nuevos grupillos? Evópolis. No, yo creo que no tienen ellos candidato presidencial. Ellos van a tirar a Piñera. Probablemente. René no va a tirar a Piñera y los va a tirar Evópolis. Y Amplitud. ¿Mm? Claro. Sí. Claro. Sí, porque además no tienen muchos candidatos tampoco. O sea, No. Pero de todo eso, yo creo que Piñera tiene un plus adicional por haber sido expresidente. Yo creo que tiene un elemento dentro del grupo grueso de la derecha, en el fondo. Sí. Yo creo que ahí puede marcar tendencia. Sí, el problema está más en la nueva mayoría. Porque ahí no tienen candidato. Después de Michelle. Saltan puras. Carolina Toá. Y se divierte. También hablan de la Carolina Toá, pero no. ¿Isabel Allende? Difícil porque es senadora. ¿Y qué tiene? ¿Tendría que dejar el Senado? Sí. No lo deja. ¿No? No, pero para tirarse precandidato, por ejemplo, uno abandona temporalmente el Senado y después vuelve. ¿Ah, sí? ¿Cómo sí, lo hizo Frey? ¿De veras? Frey lo hizo en las elecciones. Todos saben que tengo mi corazoncito azul. Claro. Tiene la gracia que cuando uno es renovable, cuando toca elección es un problema. Porque claro, cuando te toca elección, te perdí las elecciones porque estás postulando sí, a... Sí, ah, de veras. Pero cuando te toca la renovación, o sea, te toca la renovación automática... ¿Y a ella le toca la renovación? Creo que no fue las elecciones de ahora, ¿o no? No me acuerdo. Porque si son las elecciones de ahora, le sale súper fácil. De hecho, todo eso, a todos los senadores que fueron en la anterior elección, ellos pueden tirarse a precandidato y no pierden absolutamente nada, pierden unos meses de sueldo nomás. Bueno, son muchos millones que se pierden. Pero la posibilidad de tener la pero gloria. Le darán algún bonito. Claro. Claro. Algo se metió en el bolsillo antes de irse. No, y durante también. Y durante. Algunas cositas le llegarán por una cajita de mercadería sí. mensual. Así es. Ve que apenas llegan a fin de mes. Po. Ah, no, claro. Sí, claro. Pues sí, eso lo dijo Moreira. Po. Claro. Apenas llegan a fin de mes. Claro. Apenas. Pobre gente. Bueno, y Pepe Aud, yo la verdad que debe estar re complicado él con 9 millones de pesos mensuales. Uh-huh. Sí, pero igual es complicado. Sí, pues. A fin de mes con 9 millones de pesos. Claro. ¿Quién? ¿Cómo no lo vamos a entender? Igual es mala leche la gente cuando no lo entiende. Sí. No sé, yo la verdad debo reconocer. Cuando viene y dicen, no, si ganan como 20 millones, la Isabel Allende decía en la tele. Nos acusan de que ganamos más de 20 millones y no es así, ganamos 8 millones 600 y tantos mil pesos y con eso tenemos que llegar hasta fin de mes. Claro que los otros dinero, le dijo la periodista, de en total son, bueno, pero eso es para pagar secretarias, viajes y esto y lo otro, lo aquí, lo allá. Y eso en total son 21 millones. Ah, ya. O sea, para el bolsillo son 8 millones sí. y tanto. Se nos olvidó un candidato de la Concertación, no sé si lo mencionaron, Meo. Sí, pues. Sí. No, que todas las micros le sirven a ese. Claro. Todas, todas. Probablemente él va a ser el candidato. Quería armar la nueva mayoría. Ahí Arnaut lo dice. ¿Ah? Sí, probablemente dice, la Concertación tiene a Meo, lo echarán a pelear con alguien random de la S. Claro. Pero a ese puede que saque a Velasco. Es que hay hartos ex de ese trabajando con Velasco. Sí, por eso. Y trabajando por Velasco. Claro. Y en Velasco, no. Y además que Velasco últimamente ha tenido un discurso bastante progresista, digamos, muy cercano a la Concertación. ¿Quién? O a la nueva mayoría. Velasco. ¿Velázquez? Sí, no se ha puesto así en la dura o pesado, ¿no? Justificando ciertas cuestiones. Por lo tanto, claro, como probando en una de esas, me aguantan de nuevo y me llevan de candidato. Sí, además como que fue sorpresa que le fuera no tan mal en las elecciones primarias anteriores. Entonces igual se proyecta, a diferencia de Orrego, que fue un chiste, y Gómez también. Creo en Dios. ¿Cómo? Orrego, pues creo en Dios. Ah, sí. ¿Y qué? Bueno, solo hicimos en la Mortalisca Crejo la explicación de por qué Orrego era así. ¿Por qué Orrego es así? Porque su familia se ha casado entre primos y los primos con los primos y después esos primos con los primos que tienen esos primos sucesivamente y por generaciones. Pues entonces claramente hay un deterioro de la cadena genética del ADN que hace que Orrego sea así. Y hay que entenderlo, comprenderlo, quererlo, tal vez. No, en realidad no. Pero por eso Orrego es así. Sí, es impresionante. Uno ve el árbol familiar de Orrego y ve a la misma familia en todo el árbol. En todos lados. Los mismos apellidos. No, no, pero el mismo padre y la madre que tuvieron, no sé, cuatro hijos por un lado, cuatro otros, después tuvieron otros por el otro lado y al final todos van a esa misma familia. Y uno dice, no sé cómo esto puede ocurrir, así. Es como el amor imposible de Orrego, es como alguien que no es familiar. De hecho, Orrego desafió a su familia casándose con alguien que no es de su familia. Ah, es un tipo... Es un desafiante. Rompedor. Es un desafiante, Orrego. Claro. Me casaré. Ese amor es imposible, le decía tu padre. No es familiar. Sí lo sé. No conoces a su madre desde el momento que naciste. Sí lo sé, pero la amo de verdad. Romeo y Julieta, más o menos. Romeo y Julieta. Por eso Orrego así, hay que entenderlo. Y no, y dice, ¿hay que quererlo? No hay que quererlo. No, de hecho, menos con lo que vimos ayer, hay que odiarlo. Porque ayer la represión estuvo fuerte. Yo pasé a las 4 y todavía está el olor a lacrimógena así, pero con todo. Entonces, Bueno, Orrego y Peñalillo, el estadista, como le gusta decir a Max. Bueno, es que yo molesto, porque de estadista... No tiene nada, no tiene nada. O sea, es una construcción mediática el concepto de Peñalillo. Pero que después de que... Lago se dijo que era estadista. Cualquiera puede decirse estadista, po. Uh-huh. ¿Sí o no? Sí. Porque para mí Lago nunca fue un estadista. A lo mejor para otros sí, pero para mí no. Y bueno, después de él, cualquiera puede ser estadista entonces, po. ¿Sí? Y que, bueno, pienso que puede ser así. Pero por lo menos Lago era maquinero. No, es que Lago, bueno, ver, además, sí. Lago pero... tenía una, al menos una posición, una postura muy distinta, pero este no, lo que rey tenía, del gel. Sí, pero lo nada. Que tenía, lo que tenía, lo, y lo que tiene Lago es esa soberbia. Ah, y esa postura así como de que lo que yo digo es ley. Esa actitud, entonces, la toman como estadista. Pero no. Hay ¿qué entiendes tú, Alfonso, por un estadista? Eso. Vamos al meollo del asunto. ¿Qué entiendes tú por estadista? El que sabe manejar el Estado y que con su presencia y con su actitud, más que su presencia, no importa la presencia, la actitud que tiene frente tanto a los estamentos públicos como hacia el pueblo, es de... Por un lado, respeto, o sea, la gente no le pierde el respeto. Y por otro lado, hay una actitud de credibilidad de parte de él. La uh-huh. gente le cree. La gente no está con esa ambigüedad que pasa mucho en este país en estos momentos con los políticos. Que tú estás escuchándolos decir una cosa y al rato están diciendo lo contrario. Están votando por una ley y a los dos o tres días ellos están votando en contra de una ley y a los, qué sé yo, a las dos semanas uh-huh. ellos están apoyándose en la ley que ellos votaron en contra pero que fue aprobada. Es como la ley del divorcio. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas para mí es un tipo así, una persona así, no es estadista. No tiene, no es político, no es una persona de respeto. Uh-huh. Eso pienso yo, pues. Uh-huh. No sé si estaré muy equivocado. Uh-huh. No, está bien, a mí me parece. Es que claro, lo que pasa es que aquí es re fácil colocarle chapas a ciertas personas solo con el interés publicitario, uh-huh. marquetero, comunicacional. Pero sinceramente se está definiendo estadista una persona que no tiene ninguna característica de estadista. O sea, ¿qué es lo que es estadista para ti entonces? No, una persona que con el simple hecho de su posición, no en términos ideológicos, sino que de su uh-huh. estampa política, uh-huh. te da una imagen de representar directamente al Estado, de pensar en políticas públicas de largo aliento que resuelvan los temas de fondo. Ese es un estadista. Cierto, no un personaje sí. que manda a reprimir a los estudiantes, no un personaje que dice que hay que perfeccionar la ley antiterrorista para hacerla de acorde a los cánones internacionales. Eso no es un estadista, eso es un represor. Claro. Nada más que eso. Por tanto, me parece que es todo un levantamiento comunicacional que busca blanquear imagen de por ejemplo, de Peña y Lillo. Nada más que eso. Uh-huh. Nada más que eso. Entonces, yo no sé. Bueno, Joaquín, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, mi opinión respecto, claro, uno puede reconocerle ciertas virtudes al Lago. Y yo insisto, la capacidad de ser maquinero, la capacidad de ser estratégico, pero no estratégico, y en eso comparto con Alfonso, no para el Estado, no para manejar un Estado, sino en realidad para manejar sus propios negocios. Y en eso el Lago hay que reconocerle que se maneja. Ahora que sea un estadista, eso me parece que no. Porque efectivamente no se trata de administrar o manejar un Estado, sino más bien... es administrar o manejar los propios negocios que tu grupo político está realizando. Y eso Lago logró concesionar cielo, aire, mar, tierra, corazón incluso, como diría el Capitán Planeta. El caso ya de Peñalillo, yo creo que ya ni siquiera da para eso. Yo creo que el caso de Peñalillo, en realidad Peñalillo tal vez tenga algún cierto manejo a nivel funcionario en el segundo piso de La Moneda, y tal vez lo hizo bien ahí durante la época, la primera temporada de Bachelet, pero como ministro del Interior yo encuentro que le falta bastante pasta. De hecho, si no fuera porque le tienen un verdadero cordón protector, y porque en realidad tienen a alguien que sí está oficiando de ministro del Interior detrás de la sombra, que Alewi. Que Alewi sí corresponde a una figura parecida a la de Ricardo Lagos, sí corresponde a una figura a una figura parecida a lo que sí también hace, lo que hizo Insulza, o sea, este maquinero, este político sagaz, capaz de manejarse en las aguas de la política muy bien, si no fuera porque en realidad él es el verdadero ministro del Interior, estaríamos claramente con una falta de poder en ese lado. Pero, del mismo modo que también Bachelet tampoco es esa figura, pero sí una figura más carismática. El caso de Peñalillo no es ni una figura carismática, no es ni estadista, no es ni maquinero, es Peñalillo nomás. Y parece que, como está tan bien protegido, tan querido por Bachelet, Peñalillo va a permanecer un buen tiempo más en su puestito. Yo no sé, creo que... por los comentarios que han rondado por ahí, el comité de ministros viene, me parece, está bastante dividido ante la figura de Peñalillo. Está bastante dividido. Por tanto, yo creo que su... ¿Cómo podríamos definir? Su cuenta de ahorro política... Está llegando a cero. Se está agotando, claro. Según Diente Blanco, no te vayas, o también conocido como Antonio... El Muela, ¿Para dónde? Muela hinchada. ¿No me vaya Iquique, dice? ¿Una cosa así? No. Además, ahí le preguntaríamos qué opina de eso. Dice que Peñalillo lo están proyectando como candidato. Perfecto. Sí. Coincido con... Es que para ser candidato y para ser presidente, y yo creo que lo ha demostrado bien, muy bien Piñera, y lo ha demostrado bastante bien también Bachelet, es que no se requiere tener atributos. Es como esa novela de Robert Musil, El hombre sin atributo. No se requiere realmente tener un atributo de dirección política real. Se requiere tener carisma, se requiere tener cierto elemento de empatía con la gente y se requiere, por supuesto, una mediatización del personaje. Uh-huh. Que venda. Que venda, exactamente. Se requiere, como bien lo dijo esta campaña de las marcas, después de Coca-Cola, la segunda marca más importante en Chile es Michelle Bachelet. Bachelet es una marca, los candidatos se convierten, en vez de ser figuras o ser personas, se convierten en marca, y por lo tanto lo que hay que hacer, si es que uno quiere lograrlo, es convertir a Peñalillo en una marca. A mí me parece que la materia prima, o sea, los publicistas pueden hacer maravillas, el Rula se fue ya a descansar y probablemente está disfrutando, tomando un trago junto a sus amigos, tal vez, porque salieron más temprano, malditos. Pero probablemente si estuviera escuchando después la repetición o lo que sea, ¿sabe? El publicista en realidad puede hacer lo que quiera o puede hacer prácticamente lo imposible. Desde el marketing político, claro. Desde el marketing político. Sí. Pero hay que decir que probablemente ese publicista cobraría extra por Peñalillo porque la materia prima con que está trabajando es bastante deficiente. Ayer o antes de ayer hubo una reunión de ministro, tengo entendido, del Consejo de Ministros se reunió en la tarde, tipo 4 de la tarde, creo. Y se rumoreaba de que podía haber algún cambio de ministro. No, sí, yo creo que viene. Dijeron que no. No, sí, yo creo que entonces, viene. Entonces, eso quería preguntar. Yo creo que viene cambio. Tú, con tu visión de política. De estadista. De futuro estadista. Claro. No, viene el cambio. Futuro estadista y premio nacional de literatura. Ah, claro. De literatura. De historia. De cuento. Vienen cambios de gobierno, sí. Sí, porque hay ministros muy mal evaluados. Ya, ¿cómo cuáles serían según tú? Suena la ministra de Cultura, la ministra de Salud, Álvaro Elizalde. Ya. Saldría Elizalde y aparentemente estarían colocando ahí a Jorge Burgos. Aparentemente. ¿En dónde? En ministro vocero de gobierno, Jorge Burgo. Ay. O sea, no sale Peñailillo porque Peñailillo tiene línea directa con Bachelet, pero tampoco hay mucha simpatía por Peñailillo porque partió mal con sus nombramientos y porque además él visó los cargos de ministro y la situación no anda muy bien. Yo sé que muchos dirán, no, estos gobiernos no se manejan con la encuesta. Error, sí se manejan con la encuesta. Sí. Una cosa es que aparezcan encuestas públicas, como el caso de CADEM, ADIMAR o CEP. Claro. Que están totalmente modificadas para generar opinión y no para representar la opinión. Exactamente. Pero hay otras internitas. Eso ya. Es lo que quiero llegar a lo que dice Joaquín, que hay encuestas internas donde la evaluación del gobierno no está muy bien, y particularmente en sectores más bien conservadores, moderados o de clase media, como lo quieran llamar, donde no están recepcionando de muy buena manera las reformas que está aplicando Bachelet. Hay molestia desde el punto de vista comunicacional, no hay muy muy buen manejo comunicacional. No. Pueden tener lo que decía Toño durante la semana, son avezados políticos, pero ya eso no basta, hay que manejarse muy bien en redes sociales, en temas comunicacionales. Hoy el tema comunicacional es fundamental para cualquiera. Para cualquiera, incluso para nosotros que estamos en la radio, claro, y en las redes sociales. Hay que tener un buen manejo, hay que tratar de apuntar bien. Y Elizalde no está muy bien evaluado, y eso ha impactado que, por ejemplo, Bachelet tenía muy bajo índice de rechazo a comienzo de año. Hoy eso está llegando sobre el 35%. Sí. Y eso ha aumentado. Entonces, algo no está funcionando bien en la moneda, pero también hay otros estudios que aparecieron durante la semana. Insisto, son fotografías del momento, eso no quiere decir que sea la tendencia, pero yo siento, y era una discusión que yo planteé, no aquí en este espacio, sino que me parece que lo planteé en algún momento, pero lo planteé en el ámbito académico cuando estaba trabajando la tesis en el proyecto de tesis doctoral del movimiento estudiantil, de que hubo un cambio en la ciudadanía a partir del 2011, que a mi modo de ver era una ciudadanía mucho más empoderada y que había asumido una postura más crítica con respecto a su propia realidad país. ¿Y qué ocurre? Que durante esta semana apareció un estudio donde efectivamente se corroboraba que hoy la sociedad chilena era mucho más crítica. Era mucho más crítica. Estaba más contento en su ámbito privado, pero mucho más crítica a lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la realidad país. Por tanto, yo creo que ahí hay un cambio de percepción de la gente en términos de que ya se acabó esa capacidad de tolerancia frente a un sinnúmero de pisoteos sociales que ha tenido nuestra sociedad, nuestro pueblo. Y por tanto, eso ya se agotó. Hoy la gente, porque además las redes sociales cumplen un rol importante, están mucho más críticas de las decisiones. Y creo que si bien la ciudadanía le dio, nuestro pueblo, un porcentaje del pueblo le dio una segunda oportunidad de Bachelet, creo que las críticas van a ser mucho más ásperas, mucho más profundas con respecto a la toma de decisiones y a lo errático que se está convirtiendo este gobierno. Claro, eso se ve claramente por ser en lo de salud, que tú hablabas de que la ministra está en la cuerda floja. Exacto. Porque las actitudes que ha tenido la ministra hoy día, hace 10, 15 años atrás, hubo situaciones similares y no pasó nada. Ahora no, ahora viene y ella trata de apagar el incendio del hospital Félix Bulnes y el del Salvador, pero con benzina. Uh-huh. Viene y dice que no, que allá y que vamos a conversar. Y después dice, pero las concesiones van a seguir adelante. Y eso hace de que venga toda una hecatombe. Ah, claro. O sea, ese tipo de situaciones, como digo, hace 10, 15 años atrás pasaban y la gente al final decía, bueno, ya aceptemos. Había como mucha más, como dices tú, deseo de darle más posibilidades a los gobiernos, a la concertación, para que continuara. Hoy día ya la gente se cansó, se aburrió. Sí. ¿Ah? Lo que está pasando en el metro, lo que está pasando en los hospitales, lo que está pasando en los colegios, lo que está pasando, bueno, en los distintos sectores de la comunidad nacional, van haciendo en provincia, con todo el problema de las termoeléctricas, todo el problema de todo eso hace de que ya la gente esté cansada, aburrida y ya no aguanta más. Exactamente. Entonces, lo que decías tú, por ejemplo, el caso Maipú. O sea, claro, nosotros estamos viendo directamente lo que está ocurriendo en términos de salud en Maipú con la muerte esta semana. Creo que ocurrió otra, por lo que me comentaron, de un chico que llega con su brazo quebrado y sale fallecido, sí, producto de la nula atención que tuvo. Por tanto, hay una situación en salud que está ocurriendo y que es dramática y que tocó fondo. O sea, las prioridades en este país están en otro lado. Y con un colega conversábamos y llegamos a la conclusión de que Chile es una farsa, es una mentira, es un espejismo. ¿Te acuerdas cuando yo decía que más que hablar de modelo económico chileno hay que hablar de un espejismo económico que se instaló en Chile? Bueno, sí, yo creo que ya estamos llegando a donde se está demostrando que efectivamente esto es una farsa y que han ganado mucho dinero los mismos. Y los que efectivamente queremos cambios de raíz, incluso planteando una posición de refundación de Chile, creo que estamos en lo correcto. Hay otros sectores que conservadores que les parece que el establishment debe seguir en la misma lógica, nosotros no, están contrarios a esas transformaciones. Pero no vamos a desistir, no vamos a decaer en presionar para que de alguna forma todas estas cuestiones que estamos discutiendo diariamente aquí en la radio se vayan solucionando de cara a darle una mejor vida a distintos sectores de la población que lo están pasando mal. Mira, yo soy tan pesimista. Lo que no quiere decir que tenga solución al tema, Alfonso, por el contrario. Soy pesimista, pero creo que tenemos, y probablemente Joaquín, espero que tenga una posición un poco similar desde el punto de vista histórico, académico, profesor, en fin. Yo creo que tenemos entre 4 a 5 generaciones que tienen un muy bajo sustrato cultural, que es responsable de una mala educación de la cual han recibido, y donde es más... O sea, más que responsables son los herederos de una mala educación. Exacto. No, yo no lo responsabilizo. Los responsables son los que destruyeron la educación, claro, pública. Exacto. Los que destruyeron, y que están en el Parlamento, los que destruyeron la educación pública y que criminalizan y satanizan a los estudiantes cuando deberían preocuparse de estas 4, 5, incluso más generaciones. Tenemos cerca de 10.000 personas que no han terminado su enseñanza básica o media, algo por ahí es el porcentaje. Por tanto, ellos ya no van a lograr educación y tú tienes que tener obreros calificados. O sea, tú no puedes tener un obrero que no sepa, no tenga una claridad mental porque comete errores en su trabajo que no solo le puede costar la vida a él, sino que al de al lado, en fin. Y cortar la cadena productiva. Exactamente. Ahora, la pregunta que me hago yo es, claro, todos están preocupados de la economía, que esto y que no tenemos a la baja. La pregunta es, claro, voy a hacer dos preguntas. ¿Cuándo fue el último gran descubrimiento científico realizado en Chile? ¿Cuándo fue qué? El último gran descubrimiento científico realizado en Chile. ¿Fue hace poco? ¿Cuál ha sido el aporte, desde el punto de vista de la academia, al devenir científico de este país? Dejo esa inquietud. Porque yo diría que el último que ha aportado fue Varela. ¿Estamos hablando de? De los 80, 90, a lo más. A lo más, ¿cierto? Y miembro... Y alguien que estuvo en la educación pública antes de su destrucción. Ya, perfecto. Podemos dejarlo ahí. O sea, nos cuesta identificar a alguien. Porque ¿cuál es el efecto de investigación de los centros de estudio de las universidades? No solo para Chile, sino que para el mundo. Perdónenme, es nula. Segundo punto que quiero plantear desde el punto de vista de la educación es que tenemos una situación en economía que unos responsabilizan al gobierno anterior, otros dicen que es Bachelet, en fin. Pero es parte de la historia económica latinoamericana. Eso quiero dejarlo planteado. Segundo, lo dije en un momento acá, que Piñera se benefició de mucho dinero, le fue muy bien, porque América Latina y Chile también vivió un quinquenio económico muy positivo. Si alguien quiere enterarse de eso, yo publiqué un artículo sobre los objetivos del milenio y la crisis económica internacional. Y ahí yo planteo esas cuestiones y uno de repente dice, bueno, estas cosas no las lee nadie. Me contactaron de Argentina para hacerme consultas sobre el nuevo informe de la ONU con respecto a ese tema. Yo tengo una posición crítica que espero el próximo año sacar un libro de bolsillo con respecto a mi apreciación de América Latina. Pero la pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿qué está pasando con estas nuevas generaciones de estudiantes? ¿Dónde se insertan laboralmente? ¿Qué produce Chile? ¿Qué estamos produciendo en estos momentos? No producimos conocimiento científico que aporte a nivel macro y al nivel micro. No tenemos industrias destruidas. Los recursos naturales están en manos de capitales extranjeros. Entonces, es casi imposible que nuestro país logre competir a escala mundial. Cuando se produjo en Chile una destrucción de los sistemas productivos, y lo peor de todo es que pasaron a manos de capitales extranjeros bajo la lógica del Estado subsidiario. Y por tanto, el Estado no ha sido capaz de impulsar una industrialización que permita tener obreros calificados, estudiantes que se inserten en el mundo obrero, con estas industrias, para proyectar un país mejor. No producimos nada, importamos mucho. Y lo que deberíamos producir está en manos extranjeras. Hay una discusión congelada con respecto al litio. El Estado no se hace cargo de desarrollar una industria del litio, el litio en Chile que nos permita posicionarnos a nivel internacional para no tener estos indicadores económicos, porque todos dicen, no, si nosotros tenemos muy buena relación con Estados Unidos económicamente. No, señores. El grueso de nuestra economía está concentrado en China y en Europa. Y mientras esos dos países, perdón, mientras China y la Comunidad Europea, mientras China y el continente europeo estén pasando por una situación económica delicada, nuestro impacto será aún mayor. Es más, por si ustedes no lo saben, los niveles de crecimiento de los países latinoamericanos y regionales y vecinales puntualmente superan con creces a los indicadores de crecimiento económico chileno. Por tanto, algo se hizo mal. Y la historia de este país y la historia latinoamericana hay que releerla, repensarla. Y no como hace Peña y Lillo, de olvidarse de la historia, de borrar la memoria histórica, que es común en este país. Y coloco otro ejemplo que puede ser banal, que es lo que pasó con la NFP, que borró y tiró todo al río, ¿cierto? Y el alcalde de Buin, me parece que hace la denuncia. La NFP borra todo lo que hizo Bielsa, todo lo que hizo Borghi, lo vota, lo lanza. Olvidarse de lo que ocurre en este país. Por tanto... ¿Y literalmente lo votó? Sí, literalmente. Está borrado. Encontraron los papeles. Está destruyendo la memoria histórica. Está destruyendo la memoria histórica. Entonces, ahí tienes una memoria de largo plazo que, lamentablemente, en este país no logramos reflejar. Por tanto, los auditores, mientras no haya un Estado fuerte que impulse un segundo proceso de industrialización beneficioso para nuestro pueblo, para que la gente ingrese, se forme, se estudie, se prepare, vamos a tener... Yo diría que son aproximadamente 5, y si no más, generaciones que definitivamente están perdidas en nuestro país, lamentablemente por malas decisiones por parte de políticos que destruyeron la educación pública. Y, claro, eso es cierto. O sea, cuando se funda la Corfo, por ejemplo, es justamente para darle mucha más potencia a la economía y a la empresa interna. Y pudimos ver de todas las empresas que habían en el país, habían armadurías de vehículos, habían, una serie de industrias que todas fueron quebrando y se fueron entregando. Algunas se vendieron, otras se destruyeron sencillamente, como Oveja Tomé, como Los Apenco, como, por nombrar algunas, Yarur, Sumar, todo eso se acabó. O sea, todo eso, las maquinarias las hicieron pedazos y las vendieron al kilo. O sea, ese tipo de situaciones sucedieron entre los años 80 Breaking y luego news. Después se siguió con la misma palita. Ah, Breaking News, ya cuente. Los estudiantes del Instituto Nacional están siendo duramente reprimidos a la altura del GAM. Ahí arriba. O sea, empezaron a marchar, no solamente pararon la calle, eso fue como la primera acción, luego marcharon en dirección hacia arriba, hacia Plaza Italia, y en la altura del GAM... Reprimidos. Muy bien, Peña y Lillo, felicitar al estadista. Claro, el estadista, grande, el estadista. Eso es lo que hace un estadista, apedrear a los niños de Chile. Muy bien. A los jóvenes. Muy bien. ¿Dónde queda el respeto al niño en este país? Nada. ¿Dónde queda el respeto a la mujer? Porque van hombres y mujeres, son del Instituto Nacional. No, pero se puede haber sumado más alguna chica. Sí, también. Claro. Pero acá en este país a las niñas no les tienen ningún respeto. Y a pesar de que la presidenta fue presidenta de ONU Mujer, pero parece que se le olvidó rápido. Se le olvidó bastante rápido. Sí, se le olvidó rápidamente de lo que había hecho y de lo que había sido. La pregunta es si hizo algo. Además, cierto. Porque aquí, porque mientras, si ella, fue... mientras ella era presidenta de una mujer, aquí golpeaban y apaleaban a las chicas. Y yo no la vi llegar acá a parar el pero cuento. Pero igual le decían los veranos allá en ¿cómo se llama donde veranea? Caburga. En Caburga. Caburga. Le decía al vecino Piñera, oye, pero no sea tan malo con nuestras chiquillas. Ah, ¿le decía? Yo creo, no sé, pues, supongo que de algo conversarán, ¿no? En los veranos. No, yo creo que conversan de otras cosas, pues, de cómo está el día. De si llegó el último cheque de Microsoft. Claro. Cosas de ese estilo. Oye, bien fuerte el tema acá. Yo creo que espero que son del Nacional y las niñas del Liceo 1. Está lo correcto entonces, Alfonso. Claro, ven. Ya, sí, po. Según Pelusa. Bien lamentable. Sí, po. Da harta rabia. Después, por supuesto, esto va a generar la molestia. La molestia ser expresada en una toma. La toma después va a terminar un desalojo, una nueva represión y así sucesiva y sucesivamente. Y los medios de comunicación empiezan a taparlo. Claro, y no pasa nada. ¿Y qué vemos en la realidad? Imaginemos que alguien tuvo un coma. Así, durante, no sé, hace un año y medio. Despierta ahora, sale a la calle y dice, está reprimiendo Piñera. Claro. Después le dicen, no, pues si es que ahora está Bachelet. Es que no me había dado cuenta. Claro. Porque no te dais cuenta, porque si en realidad no te dicen que en realidad está gobernando Bachelet y que el gobierno en realidad está en otra cabeza, en otra coalición política, uno no se da cuenta. ¿Y por qué no se da cuenta? Porque es exactamente lo mismo. Y si la persona se ha quedado dormida durante 30 años, va a decir, sigue Pinochet. También. Va a decir, oye. Todavía no lo votan. Claro, a lo más se va a dar cuenta porque el Paco le pintaron el auto a verde, de negro a verde nomás. Claro. Pero esa es la única diferencia. Pero oye, Guanaco está futurista, Guanaco, y está verde, ya no está negro. Guanaco comprado en Israel. Además. Sí, porque antes era miti-miti, era mitad negro y mitad blanco. Claro. Colo-colo. Pero claro, esa es la única diferencia que hay con el Paco. El Paco sigue siendo el mismo, el mismo animal de caza del Estado que era antes. Por eso, ¿no? Pues si alguien se queda dormido, alguien despierta un coma, va a decir, es lo mismo de antes. ¿Sí? Wow. No, pregunto. Todavía estamos un poquitito. ¿Qué pasó? ¿Ya me perdí? Nada, estamos. Bueno, no es que a poco ya para ir cerrando el programa. Sí, pues, eso, exactamente. Eso es justamente lo que estamos. Que, empezamos unos minutos. ¿Hay alguna prisa para cumplir las 3 horas yo diría? Lo que pasa que. Alfonso. Alfonso tiene. Tiene una Deutschland Malaski. Ya empezamos. No, sí podemos dejar, sí. No, sí. Y ya estamos a punto ya de cumplir ahí la. No, sí, para que vaya a festejar ahí con su. Con su jefecito. La fiesta esta noche. Tiene que llevarle un regalo. A ti te lo entierras. A ti te lo entierras mañana. Ahí va a estar la fiesta del premio nacional. Que le vaya a hacer. Haciendo el trencito ahí, Conchita con peche. ¿Qué le haya de regalo ya? Pues cuéntala. No, un sí, libro. Tengo muy buena onda. Claro, le voy a dar un libro a Sergio. No debe tener. No, yo tengo muy buena onda con Sergio. Pero sí. Por eso mismo, po. Ya era un libro suyo. Algo, po. Eso le dijo. Sí, no, ¿sabes por qué le tengo buena onda? Porque él creyó en este humilde historiador. Está bien, po. Entonces, es importante. Si no le estoy molestando. Lo que demuestra que hasta los premios nacionales se equivocan. Esa sí que fue. No, esa fue dura. Esa fue dura. Bueno, el TL me va a salvar aquí. ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta? Esa no fue ni siquiera una patada en las canillas, sino que fue un golpe, pero sin aviso. Golpe bajo. Golpe bajo. Fue bromita. Es broma. A ver si podría hacer el premio nacional a la represión, podría haber. Uy, hay varios que postulan, po. Hay varios que postulan. Sí, varios. Sería bueno hacer premios nacionales, pero de carácter popular, o sea, en el sentido que el pueblo nomina, por ejemplo, al represor del año, al político corrupto del año. Sí, ¿eh? Sería bueno generar una... Porque en una época, no sé si se seguirán dando, daban unos premios que iban vinculados con la Vicaría de la Solidaridad y con esos grupos que eran aparte del gobierno y que premiaban gente que hacía un trabajo de derechos humanos y Breaking news. A ver, vamos con Max. Carabineros comenzó a disparar a comuneros mapuches que se encuentran en el interior del fondo de Forestal Mininco en sector Huentelolén. Vamos a ver si ahí se confirma. ¿Quién consigna esa información? Richard Curinao. Vamos a ver si es que Muela, señor Muela, ahí que nuestro corresponsal, Muela hinchada, puede confirmarnos la información. ¿Hay un personaje Muela? No sé. El Picamuela había uno. El Muela hinchada ahí nos puede dar. El Muela hinchada, no se hincha una muela nunca. No, pero algo así debe sentir en este momento, pobre. Pero ya le mandamos harta fuerza a Toño que... Sí. Por eso hay que decir por qué no está acá. En realidad, por ese preciso motivo, sí que si saben algún dato de alguien que puede venir a sacar a hacer una extracción, llame. Un sacamuela. Un sacamuela. Sí, un saludo para Toño que en este día no pudo acompañar, pero que ahí está tratando de tirar para arriba. Un abrazo y que vaya al dentista. Sí, vamos a hacer una campaña. Sí. Hoy están peleando un parlamentario aquí en Twitter, pero no puedo dar su nombre. ¿Por qué no? ¿Qué porque se van a perder 5 lucas. Ah, ya. Ah. Entonces no lo nombre, ya sabemos que no. Pero ¿qué lo están peleando de qué? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Porque todos los días... Es el mismo del lobby de Microsoft. Es el mismo del lobby de Microsoft. El mismo del escándalo de la UNIAC. Exactamente. Sí, el mismo. El mismo. El mismo que iba a presentar una... ¿Una ley para qué? ¿Casfar? ¿Casfar? Casfar, ya. Perfecto, para decirlo al revés, tal vez así. ¿Ganamos lucas? Claro. No, oye, qué nefasto. Pero no lo voy a nombrar porque si no se nos va a perder plata, chiquillo. Así que me voy a quedar callado mejor. Pero parece que está densa la represión a estudiantes en estos momentos. Sí. Creo que también hay apoderados. No, sí que los pacos ya no discriminan. ¿Y cuándo han discriminado? Nunca. Entonces, eso pueden decir que una... Después se jactan, bueno, somos una entidad inclusiva. Claro, no discriminan. Que no miramos a nadie de forma distinta porque reprimimos a quien sea. A lo que se mueva adelante. A lo que se mueva, de hecho. De hecho, parece que son tan así que si uno se queda quieto, y de hecho ha ocurrido, uno se queda inmóvil así... El Paco no te ve, porque el Paco en realidad ve movimiento, son como las ranas. Así como que ven la comida en movimiento y la comen, el Paco también. Si ve a una persona en movimiento, dice, ah, es una persona y no es parte del paisaje y va a perseguirlo. Si uno se queda quieto a veces, puede lograr cierto éxito. Obviamente hay veces que no y te va detenido, no lo hagan en realidad. Pero hay que hacerse el gil a veces. A veces es bueno hacerse el gil y hacerse como, ah, no, estoy en otra cosa y... Y a veces funciona, pero cuando te vieron y ya te ficharon y ya tienen ganas, no estáis perdidos. Y es el tema, ¿no? Ahí está, yo creo que... Pero, pues, ¿sabes qué? Más allá de la represión, yo quiero aplaudir un poco lo que hicieron los cabros del Instituto Nacional y las cabras del Liceo 1, en que esto no se puede limitar a hacer movilizaciones cada cierto tiempo. Y que hay que hacer esta movilización en sorpresa. Esta es la forma correcta. Y yo creo que la gran gracia del 2011 era hacer estas apariciones más sorpresivas, de que en cualquier momento puede ocurrir algo. No de que en el 5 de septiembre vamos a encontrarnos con una marcha en la Alameda, cual pediremos autorización para que se realice. Y después pedían la autorización, hacían todo un acto. Exactamente. Eso está bien, en cierto modo. Hay que seguir haciéndolo, pero no es lo esencial. Y nunca ha sido lo esencial. Lo esencial es mantenerse constantemente movilizado, constantemente activo y en cualquier momento, salir. En cualquier momento interrumpir la normalidad de la ciudad. La gran gracia del 2011 era que la normalidad no existía, porque cualquier cosa podía pasar. De repente te cortaba una calle, de repente había un show, de repente estaba la playa ahí de... De Lavín. De Lavín, de repente estaba otra cosa y uno decía, ah, perfecto, esto está rompiendo constantemente la normalidad y los mismos pacos que reprimen ya no sabían qué hacer porque cualquier momento podía ocurrir algo. O empezaban a desfilar, correr alrededor de la Moneda. Claro, sí, exactamente. Habían estas cosas interesantes. Exacto, entonces eso es lo que hay que regresar. Más allá de poner el contador de manifestantes, las marchas, que es una cuestión que los medios crearon, de hecho, de validar las marchas por su cantidad de manifestantes, lo que hay que retornar es a desnormalizar lo cotidiano y en que sentir de que en realidad la lucha estudiantil está en cualquier cosa y en cualquier parte y en cualquier momento nos vamos a encontrar con ella. Entonces, en ese sentido, más allá de que en este momento probablemente no estén ni escuchando ni nada porque probablemente están escapando de un paco, es decirle que bueno, que yo creo que por ahí va el camino. Ese es el punto. Yo creo que ya vamos cerrando este matinal, que ya estamos en... Oye, no sé cómo voy a empezar a venir acá a la radio. ¿Por qué? ¿Van a subir la encina el próximo jueves otra vez? Voy a hablar con mi empleador aquí en esta radio. ¿Dónde está? ¿Tú tenías auto? No. Entonces, ¿de qué te estás quejando? Pero si tengo que tomar locomoción para ir para acá. Po. Bueno, la locomoción no ha subido. ¿Cómo que no, Balsa? ¿Cómo que no? ¿Va a subir? ¿Va a subir otra vez? Ah, ¿cuándo? Yo me tengo que ir en taxi para venir para acá, si no hay micro. Ah, ¿cómo que no hay micro? No, po. Está se demora como 40 minutos en pasar. Y la empleadora está enviando ahí, oye, ¿a qué hora va a llegar? ¿A qué hora va a llegar? ¿A qué hora va a llegar? El empleador. Oye, pero acá está el representante legal. Ahí puede hablar con él. Es que ayer estaba ahí con su libreta de cuotas, fue el representante legal. ¿Cuándo se tuvo que conseguir un papelito? Por eso, pero estaba ahí. ¿Quién pagó? ¿Qué? Aprovechando la ocasión que estaban todos y nosotros ahí. Y todos está lindo el clima. Fue chistoso. Oye, un saludo a Carmen Gloria. Saludo a Carmen Gloria. Sí. A Inés también, a su mamá. Sí. Y a sus hijos. Y a Sammy. Un saludo también a la mamá de Don Rubén, que nos escucha todos los días. Saludos. Un abrazo entonces para ella. Así, y a toda la gente que nos escucha acá en la Villa Francia. Sí, por supuesto, un y gran también saludo en ellos. Estación Central. Sí. Saludos a todos ellos, cierto, por supuesto. Y bueno, vamos haciendo las palabras al cierre, por supuesto, a través también de las redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me acordé del Canal 13 con las palabras al cierre. Ah, sí. Tenemos, de hecho, al padre Abun acá en el estudio. Claro. Y tenemos ahí para que haga su homilía. Su homilía. Llena de amor y diversidad. El padre Silva, sí. Oye, además de Sol Serrano, yo tuve clases con el cura Silva. Bro. Ah, también. También. Uy, este otro. No, si tú eras peor experiencia del mundo. Oye, algún sacó día. El loto, el kilo, todo. Sí. O sea, tuviste que estudiar de nuevo. Tuve que reeducarme después. Tuve que... Y no es chiste, así como que... O sea, la época medieval yo no tengo ni idea porque la pasé con ese cura. No tengo ni idea de la época medieval. No me pregunten nada del medievo. No lo sé. No lo sé. Sí, ese es el punto. Acá, don... A ver, ¿qué llegó? ¿Don Cangrejo? Sí, Don Cangrejo. En realidad no Don Cangrejo, Don Cangrejo en la noche. Escribe, los estudiantes de la Alameda están regresando a los institutanos. Bueno, no sé si hay detenidos, no me dan esa información todavía. Ya. Pero parece que ya están regresando y... Bueno, la pregunta es, ¿el regreso? No, en realidad no voy a decir nada. Instituto Nacional, el regreso. Sí, claro, van a regresar ahí, pero parece que ya está acabando la movilización. Esperamos que no hayan detenido, que no hayan muchos detenidos. Ni golpeados tampoco. Y ojalá, por supuesto, que no golpeados. Mm. Y eso. Estaremos, por supuesto, ampliando la información a través de las redes sociales durante el día de esto y de, por supuesto, cualquier otro suceso importante estarán, por supuesto, a través de las redes sociales de la Radio Villa Francia. Aprovechamos ya de hacer la ronda de despedidas, como había dicho, el palabra al cierre, y me acordé del cura Silva y me deprimí. Se me había olvidado una información. ¿Una información? Sí. Bueno, Niquique... secuestraron a un dirigente sindical. No sé si ustedes se enteraron. Bueno, El dirigente sindical y presidente del sindicato de la línea 1 Transsatélite de Alto Hospicio, Waldo Klein. Aquí me relataron lo que ocurrió. Ya. ¿Lo puedo comentar antes que nos vamos? Ya, pues. Sí, bueno, don sí, de todas Joaquín, maneras. Usted que es representante de. Ya. El día 27 de agosto. Representante ahí, está allá. El día. me parece que el día 17 de agosto. Ah, no. A ver, el 17 de agosto de este año en la causa. Yo creo que hay un error ahí, pero debe ser 17. El día 17 de agosto de este año, en la causa T23-2014, en el Tribunal Laboral de Iquique, el dirigente sindical Waldo Klein el día 27 de agosto de este año, en la causa T23-2014, en el Tribunal Laboral de Iquique, el dirigente sindical Waldo Klein debe testificar en contra de la empresa de transporte Taxibus Línea 1 Transsatélite por faltas al Código de Trabajo. Sin embargo, este 20 de agosto, a las 4 de la mañana, Klein fue sacado de su domicilio a punta de pistola y fue obligado a subirse a un automóvil. Según la declaración del dirigente, fue transportado por encapuchados a un sitio eriazo y puesto de rodillas, mientras uno de los tipos le empieza a decir: hasta aquí te llegó como cerebrito de la hueita, no vas a poder ir al juicio el 27, haciendo referencia a la audiencia que yo acabo de escribir. Mientras estuvo secuestrado, Klein declara que se efectuó un balazo que pasó junto a su oído. Posteriormente lo siguen golpeando y le dan un punzazo con un arma corto punzante en su espalda, dejándole una pequeña herida para luego dejarlo amarrado y botado en plena pampa. Bueno, eso es información con respecto a lo que está pasando de este dirigente. Bueno, y ahí se relata la situación que vivió. ¿Y quién relata eso? ¿El mismo dirigente? No, es porque lo que pasa es que este dirigente sindical Perfecto. Es miembro del Partido Radical. Entonces, a mí unos amigos me mandaron información que está circulando interior de de los dirigentes de radicales. Y así que, bueno, ahí yo les conté más o menos cuál es la situación que está viviendo este dirigente, que por lo visto en redes sociales circuló bastante frente a esta situación. Perfecto. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias por la sintonía, por acompañarnos. Es de esperar que les haya sido de mucho agrado estar sintonizando como siempre nuestra radio. Y nos encontraremos en 2 semanas más, porque recuerden que voy a estar en Iquique la próxima semana. Pero voy a venir otro día, ¿no? Es que me voy el miércoles, pues entonces el lunes no puedo y el martes trabajo. Pero ya voy a estar. Yo sé que me extrañan, yo sé que me echan de menos, pero vamos a arreglar ese día. Por lo menos un llamadito podría hacer. ¿Podríamos? Pero por supuesto, no hay un problema, un llamadito, ser. Podríamos al mediodía coordinarnos, una llamadita. Sí, claro. No estaría mal. ¿Sí? Y ahí traigo chumbeque. ¿También? Eso sí. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Ves que yo soy buena onda? Le traigo. Pero obvio que ha sido siempre buena onda. El chumbeque es muy bueno. Sí. Yo tenía una amiga que vivía en Iquique que nos traía chumbeque cuando yo vivía, o sea, trabajaba ya en la revista. Déjale, muy bien. Cierto. Perfecto. Entonces, 2 semanas más nos veremos ahí con Max Quitral. Déjale. ¡Papá! ¡Papá! Y será entonces hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar acá en Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada y por Radio Aucan en el 107.1 en San Fernando. Un abrazo para todos. Gracias, Max, por tu gracias, presencia, Alfonso, porque gracias, ha Joaquín. Sido bastante abrazo, muy interesante. Joaquín, por todo el trabajo de telecomunicaciones. Y un saludo para Toño, ahí esté donde esté. Amo la hinchada, Toño. Así está. Sí. Bueno, yo también me despido. Un gran abrazo a todos los que nos han escuchado a través de la señal de la radio de Villa Francia y los que nos escucharon por lo menos hasta las 12, hasta el mediodía en la radio Ucán de San Fernando. Y los que nos escucharon a través de nuestra señal online también, por supuesto, un gran abrazo a todos ustedes. Y por mi parte, me despido hasta el día martes. El día lunes debería volver Antonio. Esperemos de que vaya el dentista. Hagamos el esfuerzo posible para que se tome esa decisión, pero bueno, el llamamiento es público, lo hago acá, pero que por lo menos se encuentre bien. Te mandamos un gran abrazo a la pequeña distancia en que te encuentras, porque en realidad es muy poca, y por supuesto estaremos ya en sintonía también el matinal de Radio Villa Francia. El día lunes ya estará, por supuesto, un nuevo capítulo, esto de las 10 de la mañana, recordemos que solamente los viernes empieza más tarde a las 10 y media. A las 10 de la mañana, un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia. Y, por supuesto, quédese en nuestra sintonía escuchando la Radio Villa Francia. Por supuesto, este también no viene ahora el No viene el Noticiero Ciudadano porque hasta los jueves, pero luego viene, por supuesto, el resto de los programas, Chispa Informativa, Zona Revolución, etcétera. Y el fin de semana también tenemos programación ya especial de la Radio Vía Francia. Así que quédense en nuestra sintonía y estaremos escuchándonos hasta el próximo lunes. Y a las 10:30. A las 10:30, se me había olvidado mencionar. Las hijas de Afrodita a las 10:30 de la noche. Va a estar las hijas de Afrodita, así que por supuesto sintonice la Radio Vía Francia a través de su señal FM acá en Estación Central y su señal online para escuchar el mejor programa de sexualidad. Va a haber una invitada, me escuché por ahí. Tengo entendido que hay una invitada, sí. Sí que va a estar bastante interesante. Y por supuesto escuche ese programa que es el mejor probablemente porque ya la Inmortalidad del Cangrejo perdió su puesto y le quitaron su título después del programa de anoche. Así que un gran abrazo a todos y que estén muy bien. Y estamos escuchándonos en la señal de la Radio Vía Francia. Chau. Al final de este viaje en la vida. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.